Hola, hola, hola, buenas tardes, Avellaneda, Gerli, Sarandí, el pueblito, Villa Domínico, Villa Castellino, Villa Pobladora. Buenas tardes, Karina Fusaro. Buenas tardes, Vanina, ¿cómo va? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Pará, vamos a ver, no lo tenemos hoy a Raúl para escucharnos y decirnos cómo estamos saliendo, porque ayer se fue al recital, Raúl, entró, lo vi, lo conocí allá en el recital, y hoy ya no está más en Facebook. Pasa eso con la gente, ¿eh? Hay gente acá que ganó el viaje al Indio, al Cosquín, hemos llevado gente a ver al Indio Solari con la entrada paga y el pasaje ida y vuelta. Hemos llevado gente al Cosquín. También con el pasaje ida y vuelta y no la entrada porque son 3 días, bueno, es otra historia. Claro, pero el pasaje al Cosquín, nunca más. Al contrario, no cualquiera lo tiene el pasaje al Cosquín. Nunca más escucharon, nunca más hablan por Facebook. Esperemos que con Raúl no suceda lo mismo. No, seguro que no. Esperemos. Juan José Sánchez Gómez desde República Dominicana dice que él ya está en sintonía, agradecemos mucho. Buenísimo, saludos. Así que bueno, si estás en sintonía, Juan José, decime cómo nos estás escuchando, si satura, si me escuchás bien, mal, porque yo no tengo muy buen retorno acá. Estoy más que nada operando por el Audacity, mira, por lo que me marca el sonido del Audacity, porque la verdad que no tenemos muy, muy buen retorno. Así que la gente que se oye perfecto, dice Juan. A Karina también la escuchás bien. A ver, hablale que hola, hola, hola. Se escucha bien ella también, nos escuchamos bien todas. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a los rockeros que nos escuchan por primera vez. Por ahí alguien de la escuela del desaprender o de Betterhouse. Ay Dios, no me salía el nombre. Nos están escuchando porque ayer fuimos a cubrir el show que hicieron ahí en Cultura del Sur. Junto a la gente de Torcaza también tocó. Nosotros la verdad que cubrimos solamente a Betelgeuse y a la Escuela del Desaprender. No por mala onda, pero la verdad nos dio para eso el tiempo. Torcaza no pudimos dialogar, charlar con ellos. Así que bueno, y le quiero agradecer mucho, mucho a la gente de Betelgeuse y de la Escuela del Desaprender, que la verdad me trataron re bien, nos dieron un lugarcito ahí en el camarín para guardar mi mochila y mi campera, que está muy bueno poder trabajar sin peso encima para filmar el show después y hacer las entrevistas y poder movilizarse con comodidad. Así que le agradezco un montón la buena onda que tuvieron para con nosotros. Gracias, chicos. Va, era yo sola en realidad, no sé por qué hablo en plural, pero bueno, porque somos un programa, pero en realidad fui sola. Y ahí me encontré con Raúl, que entró ahí, rock and rollió como loco, no sé. Y creo que llegó bien a la casa porque ya había subido fotos, así que me quedé tranquila que llegó joya. Crisia Portorreal, desde República Dominicana, se oye nítido, dice. Bueno, bien, mejor. Y Crisia gritando sin careta, bien toda, se oye perfecto. Muy bien, anda Crisia por ahí cantando como loca, me parece, ¿eh? Porque viste que la música de nuestro programa es pegadiza. Sí. Te queda, es un hit, mi hijo. Sin careta, lo que sos, sin careta. Está en vivo, ¿eh? Que la otra vez fui a ver a La Rolinga y filmamos el show y está por ahí en vivo, Sin Careta, en YouTube. En YouTube, Sin Careta FM. Bueno, feliz día a todos los periodistas. Los periodistas van y ya estamos ahí. Los periodistas y las periodistas. Mirá, no encontré ni una sola foto que diga las periodistas, la tuve que hacer, así que la hice, ahí está, para el año que viene el que la quiera usar la puede usar. Muy yoyista lo mío porque puse todas fotos mías en labor periodística, pero bueno, qué sé yo. Bueno, pero es un... Era para mostrar. Un signo. Sí. Bueno, gracias a toda la gente que nos saludó también por el Día del Periodista, que me tuvieron en cuenta, así que de verdad muchas gracias a algunos profesores también. Bueno, un saludo a toda la Universidad Nacional de Avellaneda, a todos los compañeros y las compañeras de periodismo y a los profesores, que nos enseñan, nos tienen paciencia, nos hacen el aguante. Y muy especialmente a Damián Profeta, que es mi profesor de periodismo digital, que me está dando la oportunidad de ser ayudante de cátedra. Y yo la estoy desaprovechando. Porque me hice un mail para él, para esa cuestión de la ayudantía, un Gmail, porque me dijo, no, mejor hacete un Gmail, parece que es mejor el Gmail, no sé por qué, pero parece que es mejor. Entonces, me hice un Gmail, pero claro, no lo reviso, entonces tenía, me había mandado, me había mandado tarea hacía 15 días y yo no la había visto. Así que bueno, además de hacerlo, estaría bueno que lo revise. Eso para toda la gente que tiene mail también. A muchos tienen mail y no lo revisan, ¿eh? Es como tener un teléfono celular apagado todo el tiempo. Como mi hija, que no sepa qué carajo le compré el teléfono, cada vez que la querés llamar, no tiene antena, no le anda, no te escucha, ¿viste? Chamullo que nos ponen los pibes, pensando que se la saben todas. Bueno, la verdad, un show impresionante ayer la escuela del desaprender, ¿eh? Impresionante, gente re linda. Me encontré con Cacho Fez, de acá de Artillería Pesada. Le mandamos un beso a Celeste también, que no estaba, pero ahí estuvo presente, que estuvimos preguntando, y a Cacho. Y así que bien, re buena onda, porque me encontré con gente amiga que convidaba cerveza. Así que la pasé divino, laburé. 7 de junio, Día del Periodista, estaba ahí pudiendo trabajar con libertad, que es importante. Aprovecho esto para decirle a las bandas del under que tengan en cuenta los periodistas que cubrimos las noches. No somos muchos ni muchas, no hay muchos y muchas. Hay algunos que somos así, como que nos gusta el rock and roll y lo llevamos en la sangre, y es nuestra manera de aportar a la movida, ¿no? De difundir. Así que bueno, la Escuela del Desaprender y Better House se portaron de 10, nos trataron re bien, nos tuvieron en cuenta, nos dejaron apoyar nuestras cosas, guardarlas en el... Nada. La verdad, re bien. Y Better House nos convidó cerveza también. Qué bueno. Hay que decirlo, porque viste que siempre critico que... Así que esta vez agradezco de verdad muchísimo el respeto, la buena onda, y a toda la gente que estaba ahí también, que se dejó sacar fotos. Estuvimos ahí sacándole fotos a la gente, que las pueden ver en el Facebook de Sin Careta. Está el álbum ya con todo lo que pasó ayer, y tenemos videos que lo vamos a ir subiendo. Y hoy te voy a pasar algunos también. Hicimos entrevista, todo, cortita. ¿Sabes qué me...? Bueno, después te cuento. Me están... No, porque me estoy dando... Viste que el periodismo dicen que es la única profesión que uno lo aprende en público, en el hacer. En el aquí y el ahora. En el aquí y el ahora, ahí vos vas aprendiendo qué está bien, qué está mal, qué te falta. Me doy cuenta que me cuesta mucho hacer notas de visitante. Cuando tengo que entrar al camerino de las bandas, el espacio ese, es como que me siento muy usurpadora, ¿me entendés? Que estoy como ocupando un espacio que es de ellos. Me siento muy... No sé, tengo que cambiar esa percepción. Porque pregunto nada y me quiero ir rápido para no molestar. Siento que molesto. Esa es la verdad. Siento que molesto. Bueno, tengo que cambiar eso, che, porque la verdad me está jugando en contra. Después salgo, termino de hacer la entrevista y digo, qué boluda, ¿por qué me apuré tanto? Porque por ahí no es que ellos te apuran, ¿eh? Yo entro con esa sensación de... Quizás el estar acostumbrada a estar del otro lado. Es más lindo que vengan acá a la radio, sí. Es más lindo que vengan acá que estar ahí de visitante. Pero la verdad, me encantó, la pasé re bien, y el resto es rollo mío. Me hubiese gustado hacerle más preguntas a la Escuela del Desaprender y lo hice rápido. Por curiosidad, ¿había otras... Eras vos sola en el programa? Sí, ¿no había... periodistas? Mira. Había fotógrafos y fotógrafas, vi. No sé si además de fotografiar serán periodistas, ¿no? Pero viste, con esas cámaras ultra impotentes, que sí, moderna. Sí, impresionante. Había dos chicas y un chico ahí sacando fotos, sí, con esas cámaras muy, muy grandotas. Yo tuve la oportunidad de ver ese tipo de cámaras, pero en una exposición de arte. Una profesional, viste, sí, pero no creo que sean. Sacan re diferente. Porque solamente paneo. Claro, no puedes filmar, no, con eso. Y con sonido me parece que no. Bueno, yo filmé la Escuela del Desaprender, la filmé casi todo lo que me duró la batería, y Better House le saqué un par de fotos y filmé un par de temas también. Y ellos estuvieron, la Escuela estuvo hace dos domingos atrás. Sí, no, sí, es verdad. Sí. Las dos bandas estuvieron. Y Better House también estuvo antes. Y el viernes tenía que ir a ver a Tu Vieja Rock. Que les mando un beso y les pido mil perdones a la gente de Tu Vieja Rock, porque mira lo que me pasó. Uno está... Bueno, ahora te vamos a escuchar un tema y cuando venimos te cuento lo de Tu Vieja Rock. Y vos me tenés que contar algo también, ¿eh? Te estoy contando toda mi vida. Esto parece el Facebook. Che, esto parece el Facebook, que uno anda ahí diciendo todo lo que hace. Ayer cuando venía la madrugada por Piñeiro iba poniendo las fotos. Las vi y después me gustan, me gustan, me gustan. Porque vengo caminando re rápido, llegué. Mira, estaba de Temperley a Avellaneda, había que llegar. Me tomé el 165 hasta escalada, y en escalada me tomé el 79 hasta Perú y Cabildo. Y llegó todo al toque, en 45 minutos estaba en mi casa. Maravilloso. Vos también llegaste rápido. Va todo rápido acá, ¿eh? Che, los fabulosos Cadillac. Yo no me sentaría en tu mesa, se llama el tema. Y lo elegí porque tiene una parte que me gusta mucho, que es la que dice: mis amigos me cubren cuando voy a llorar. Así que procura tener buenos amigos que te cubran. Y amigas. Nos vamos a retirar. Cada uno a su aposento. Niño, jovencito, ponete la remera. Bueno, ¿qué está, señor Vainilla? ¡No! Ahí está, el señor Sergio Rodman, Luciano Junior. Y estamos todos aquí. Acá seguimos en Más Sin Careta por FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda, tu radio, la radio del barrio de Piñeiro, para todo el mundo. Y acá estamos, mirá, me dice Gastón Gabriel Montero: hola, estamos presentes como siempre con Luca, Rocco y Yami, que está ayudando a mi sobrina. Le mandamos un beso a Yamila, que otra vez está de maestra ahí ayudando a su sobrina. Así que bueno, ojalá que salga todo bien y la prepare lindo y que no tenga ningún inconveniente. Están cerrando boletines. Están cerrando, ¿no? Nosotros también. Yo ahora 15 días que no sé. No sé qué voy a hacer para no tocar el Facebook. Tengo problemitas. Estoy todo el tiempo con el Facebook. Bueno, ya lo solucionaré de alguna manera. Te decía, tenía que ir el viernes a ver Tu Vieja Rock y no pude ir porque salí de la universidad a las 10 de la noche y Tu Vieja tocaba a la 1. O sea que no podía estar 3 horas en la calle. En un momento pensé, bueno, me voy a comer por ahí algo, pero todavía no me da irme a comer sola. Ya voy a empezar, pero porque sí hay que hacerlo igual, a todos y a todas le digo, hay que salir igual, nada de que no estoy sola, no salgo, hay que salir igual. Pero a comer, viste, es medio, hay que dar el paso. Bueno, así que dije, no, me voy a casa, tomo, como algo y me voy de nuevo para, salgo otra vez. Olvídate, ya estaba en casa, empezó a pintar, me senté a mirar la tele en la cama un toque mientras comía, esperando que se haga la hora, me agarró el frío, me tapé y ya. Dije, no voy a ningún lado. Así que le pido 1000 disculpas a la gente de Tu Vieja Rock. Otro día que toquen un poco más temprano para la gente de la edad, ¿cómo es? ¿Edad media es la edad avanzada? Sí, ahora son adultos mayores. ¿Adultos mayores? Adultos. Bueno, ahí está. La próxima fecha haganla para adultos mayores, tipo 10, 11 de la noche. Y si es a las 11, 12 va, ¿viste? Porque yo siempre me voy un ratito antes. Ayer arrancaba a las 11 la fecha. Y yo llegué a las 9, porque para hacer la entrevista, ver de conocer a la gente, que me vean la cara, que me dejen entrar, caerle con buena onda al jefe de prensa, bueno, todas esas. Sacaste la prueba del sonido, la foto. Sacamos foto, la subimos al Facebook ahí automáticamente de la escuela mientras estaba en la prueba. Tengo videos también, eso todo va a edición. Tiene que ir al sector edición, que soy yo también, así que van a tener que esperar que dé. Van a tener que esperar que dé los parciales, que termine el cuatrimestre. Ya termina el cuatrimestre, ¿eh? A todos los compas. ¿Cuándo termina? Que andamos todos ojerosos y desarreglados en esta época del año. Sí. Mucha suerte a todos, che, a ponerse media pila, hay que internarse a estudiar. ¿Y otra no pide? ¿Cuántas? 3 estoy dando. Esto no le importa a nadie, estamos hablando. No, sí, hay mucha gente que está escuchando que está en la misma. Mirá, Tu Vieja Rock toca el sábado 28 de junio, parece que nos estuvieran escuchando los chicos. No paran de tocar Tu Vieja Rock, ¿eh? Está como loco. Toca el sábado 28 de junio Tu Vieja Rock, donde toca en El Camino, Lomas del Mirador. Mirá dónde toca. Para la gente de Lomas del Mirador, che, vayan a ver a Tu Vieja Rock. Y parece que salen micros desde Zona Sur, ¿eh? Por ahí me sumo un micro, ¿quién te dice? ¿Quién te ha visto y quién te ve? Ando rock and rolleando como loca. Bueno, tema del día. Ahora, después vamos a pasarle todo lo que trajimos del show de la Escuela del Desaprender y de... Ahí está. Che, ¿viste las fotos? Están re lindas. Parezco fotógrafa con cámara power. Si tuviera una cámara... Si tuviera una cámara como las que vi ayer, te hago desastre, ¿eh? Te hago desastre, ¿eh? Igual hice desastre con la mía. ¿Sabés lo que me di cuenta? Que lo malo de mi cámara, ¿viste? Porque ayer yo pedí permiso, me dejaron pasar del otro lado de la valla para poder filmar. Entonces, claro, la gente, el público, me ve a mí ahí filmando con esa camarita, que como que no tiene ese lente grotesco. Y se entran a colar todos, ¿me entendés? Que si ella puede, yo también. No, me tengo que hacer una pechera. Claro. Sí. Ya que la cámara no lo acredita, una pechera que diga prensa pobre, pero prensa al fin, claro, una cosa así. Bueno, che, ¿qué pasó esta semana? De todo. De todo pasó esta semana. Lo más trágico para mí fue escuchar a Luis Ventura. Sincericidio brutal. El sincericidio. Lo peor de todo es que es sincericidio y que un montón de gente piensa como Luis Ventura. Sí, ese es el tema. Esa es la problemática. Yo la verdad que, bueno, la acá decían hace un par de programas los oyentes mismos, ¿no? Qué raro que a Jorge Rial no lo denuncien. ¿Qué pasa que con lo de Mirra, cómo le daba? Sí. Yo creo que empezó con la ex mujer de Jorge Rial esto. Sí. A la ex mujer, a la mamá de sus hijas, la hizo bosta por televisión también. La dejó como que ella no quiere a las hijas, y yo no los sé hasta dónde. También, no solo en los medios televisivos. Fue masiva la situación. A ver, ¿cuál es tu micrófono? Porque yo acá te me salís bajita. Yo escucho, ¿eh? Ahí. Fue masivo, fue en los medios masivos de comunicación escrita. Uy. y en los medios masivos de comunicación audiovisual. Tuvo igual un pequeño monitoreo esta semana, que también lo dijo él, que vinieron a verlo, pidiéndole que por favor transmita, que se cuide de las malas palabras. Sí. No sé si... Sí, lo citaron, lo citó la Defensoría del Público, que vos ahí podés denunciar y hacer el pedido. Pero, digo, viene desde hace un montón y ellos deben recibir de gran parte del público una aceptación a este mensaje, porque si no, no seguirían recayendo siempre en lo mismo. Y lo más grave es que de las mismas mujeres, las mujeres, pasa esta cuestión, ¿no? Y que avalan esta situación y no hablan o no dicen. Porque, a ver, piensa. Acá básicamente estamos hablando de dos tipos poderosos, sí, en el medio, poderosos claramente, que además no solo tienen el poder en el medio, sino en lo que es el ámbito laboral de lo que es, sí, el medio, ¿no? Y estamos hablando de dos personas que, a través de sus influencias, hacen el famoso casting sábana. Sí. Bueno, a ver, lo que quedó evidenciado... A mí, Vanina Montes, lo que me quedó clarísimo después de escuchar tanto a Rial como a Ventura, en el caso de Mirra y en el caso de Ventura de esta señora que la verdad no sé ni cómo se llama, pero no importa, es que los tipos hacían que las pibas se acuesten con ellos para darles un laburo, ya sea en su programa o en otros, o salir en la revista Pronto, o Gente, o en la que tiene Ventura, que tampoco sé ni me interesa. Hubo otro caso, el caso de esta periodista que ahora, bueno, está casada con el hijo de Tato Bores, en este momento no recuerdo el nombre, ya se me va a venir a la memoria, en la cual dejó entrever que hubo un cierto, un cierto acoso por parte de Jorge también. Claro, o sea, acá quedó clarísimo. No importa, pero igual quedó clarísimo, sí, que los dos a través de mensajes. Fue la causa de por la cual esta periodista se fue del programa. Sí. Ya me voy a acordar del nombre. Bueno, quedó clarísimo que los tipos lo que hacen básicamente es esto: si te acostás conmigo, tenés el laburo, si no, vemos. Y en su mayoría, las panelistas son mujeres. Sí. Está muy claro la... O sea, ¿qué tuvieron que hacer, no? Claro. La Tauro, ponele. Sí. Bueno, uno de hecho, ella el otro día se la vio en cámara que estaba llorando. Literalmente. Es un asco escucharlo. Yo te digo la verdad, no lo podía creer lo que estaba... No podía creer que una persona que se dice y se cree inteligente, porque creo que deben ser muy inteligentes los dos para estar en el lugar que están, pueda decir semejante barbaridad que roza la ilegalidad. O sea, a ver, todo el tiempo está hablando de sus... son inteligentes. Yo creo que tienen mucho recurso material. Sí, o sobornando gente, así llegaron a donde llegaron. Porque, a ver, primero te estás exponiendo y estás dejando bien en claro que haces acoso laboral. Sí. Que acosás sexualmente a las pibas para que puedan laburar. Yo no, acá no se trata de que si la piba es una santa o una puta, no me interesa, porque cada uno con su cuerpo hace lo que quiere, no me importa. Ahora, si tenemos dos tipos que claramente son los que tienen el poder ante estas mujeres, o sea, no son las mujeres las poderosas, sino todo lo contrario, mujeres que quieren entrar a un medio y que por ahí sí harían cosas que una no haría para poder llegar a sus objetivos, eso es otro tema moral que no viene al caso, pero ahora lo que sí viene al caso es que vos, persona con poder, te abuses de ese poder para conseguir, prostituir a las chicas, porque en realidad está quedando sumamente claro quiénes son prostituyentes en la televisión. Entonces, es claro que no tienen, que se creen impunes estos tipos, porque aparte después salir a decir... El poder se ve que deja vía libre para un montón de cuestiones. Con el tema del aborto, Ventura lo que dijo fue... No. Trató de... A ver, la intención de Ventura cuando dijo lo que dijo sobre el aborto, que él le pidió y ella no quiso, y cómo con otro lo hizo y conmigo no quiso. ¡Terrible! ¿Ustedes escuchan lo que le estoy diciendo? En Canal 2 a la 1 del mediodía un tipo diciendo, pero escuchame, conmigo no quiso abortar y con el otro abortó. Y teniendo en cuenta el mensaje que había dado Rial antes, diciendo que habían ido a visitar los miembros de... Rial no sabía cómo salir de eso. Claro, y decían que no tenían que decir malas palabras, que no, no tenían que decir... Rial le decía, mirá que es ilegal el aborto, pero y al toque se ve que se acordaba de la otra mitad, que decía, pero bueno, hay mujeres que luchan, viste, y mezclaba todo. Rial no sabía cómo carajo zafar de esa situación tan asquerosa que ya ni pasa por la legalidad del aborto. Ya, o sea, lo de Ventura con sí, cuando habló del aborto por estar supuestamente girando dinero sin todavía saberlo, que se alarde de ese dinero que gira. No, no, pero aparte se cree con el con derecho en el cuerpo de la mujer. O sea, tenía que abortar y lo que quiso hacer, y cierro esta idea, lo que quiso dejar ver él, o sea, la intención de él en ese mensaje fue hacer quedar a la chica como con otros abortó y conmigo no, porque conmigo quiere la plata. O sea que además la estás haciendo quedar como se victimiza él. O sea, una locura. Una locura. Yo soy la víctima que esta me encajó un pibe. La Estelita, mi amor. La verdad que lo de Estelita. Nada, no, ya hay cosas indefendibles, Estelita. Qué sé yo, lo querrás mucho, todo bien, pero... Se está liberando, Estelita, ¿eh? Sí, pero igual tuvo una posición como... Sí, no, la posición la verdad que no. Como que a él lo engañaron, ¿viste? No, yo la escuché decir, sí, sí, lo molestaron tantas veces y bueno, en alguna tenía que caer. ¡Para! Sí. Igual que el otro Rial. No, caí en la trampa de la mirra. ¿Qué trampa caíste? ¡Pajero del orto! ¡Qué trampa caíste! No. Sos un pajero que te acostás con cuanta minita tenga el culo parado, sin importarte tu familia ni nada, y después te rajás la vestidura hablando de la familia de los demás. Sí. Sos un pajero, punto. Y si eso salió al aire, eso salió a la luz, digamos. Pero ¿sabés cuántas habrá hecho? Totalmente. Olvídate. La verdad, Ventura y Rial, no sé, si no tendrían que ir preso, le pego en el palo, ¿eh? Porque no se puede hacer eso que están sobornando a la gente, denigrando a la mujer, ponerse en un lugar de juez y parte. Sí, sí. La tratan como objeto, porque date cuenta que ellos con tal de, como decía Ventura, porque yo estoy abonando una cuota que no sé si es mío y no sé si... Y así, una cuestión que no tiene lógica. Es terrible, ¿eh? Fue muy triste escuchar eso por tele. Yo no lo podía creer. Y no puedo creer que además, porque no es lo peor que se dijo a las 2 de la tarde, como si dijera fui a comprar el pan en un programa que lo ve una bocha de gente, sino que además después los medios lo levantaron tratando de entender a Ventura. O sea, bueno, pero estaba nervioso, pero no sabía, bueno, estuvo mal, pero, ¿no? Viste que fue como estuvo mal, pero... Le tienen mucho miedo a Rial y a Ventura, mucho miedo. Y Rial y Ventura, la verdad, se comportan como... Rial dice, yo no soy el padrino, te comportás sí. Como si lo fueras, querido. Y el otro también. Así que paremos un poco a ver si hay alguien que tiene huevos dentro de la televisión masiva y sale a ponerle un freno a esta gente. ¿Qué pasa con los más medios, no? Me da para pensar esto. Con respecto a los medios masivos de comunicación, ¿no? Porque hace años están instaurados, de hecho incluso creo que hace 14 años. Sí, 14 años creo. Bueno, ¿qué pasa, no? Con los medios, el poder de la comunicación. Es increíble. Las redes de poder que fluyen a través de ellos. Es impresionante. Es increíble. Yo la verdad no podía creer lo que escuchaba. De verdad no lo podía creer, ¿eh? No lo podía creer. Que no puede ser, no. Ya no tenía ni... ¿Viste cuando no sabes ni qué escribir? Bueno, o sea... A mí me dio la sensación como que estábamos... Sí, no, pero era... No se podía creer, no. A ver, no te queda ni resumen para hacer, porque... marche preso, no sé, no entiendo. No hubiéramos avanzado en nada. En materia de nada. De aborto, en materia de los derechos de la Un asco. ¿Vamos a escuchar un tema? Sí. Déjalo venir, se llama, de la Rolinga. Ah. ¿Eh? Banda mía que suena impresionantemente bien. Y seguimos con... Ah, les cuento. Estamos Karina y yo. Punto. No vino nadie, ¿eh? No tenemos invitados, no tenemos banda, así que queremos que participes vos desde Facebook, tirándonos idea. Ahora vamos a hablar de 30 razones por las que el feminismo es necesario, que nos mandó Crisia de Puerto Real desde República. Muy necesario en este momento. Muy necesario. Y a vos que estás escuchando, te pedimos que participes, www.facebook.com/sincareta. Pedinos temas, dejanos opinión, porque estamos las dos acá. Y si tenés una banda y sos del barrio de Piñeiro, venite. Sí, por favor. Venite, de 8 a 9 y media tocás en vivo, porque no tenemos nada este domingo. Ni las integrantes del equipo vinieron, no. Nosotras dos solitas. Le mandamos un beso a Antonella, a Lili, a Anto, que no sé qué le pasó. Avisó, pero no dijo qué. Lili, no sabemos nada, y Yami, que está de maestra, y bueno. Acá estamos, haciendo el aguante hasta las 9 y media de la noche. Te pedimos a vos que nos ayudes, participes, opines, rock and roll. Pedí el tema que vos quieras y suenen sin careta. Pará, que acá tenía algo que me decía. Si querés sonar, tiene que dar el... Si querés sonar, tiene que dar el culito, dice. No sé de qué habla. Aquí hace mucho eso, dice. Bueno, no sé, no entiendo, chicos. Perdónenme. Vamos con la Rolinga, Déjalo Venir, nombre que le da tema a la nueva placa de la Rolinga. La Rolinga se está presentando en Chivilcoy. En la oscuridad, lleno de tu piel, librándonos del velo. Trocarse el licor. Y quiero ir donde nadie llegó. Déjalo venir, abrile la puerta. No te escondas, nena, no te des vuelta. Bañados en luna, banquemos la espuma. La ropa tirada por ahí, entre tierra y sutil calor caprichosa. Ricotera, rock y lengua rabiosa. Recostada sobre el viento, otro amanecer que nos vuelva a encontrar, perdidos en un museo de niñez. Déjalo venir, abrile la puerta, no te escondas, nena, no te des vuelta. Bañados en luna, Sin Careta. Sin Careta. Nada que me quede por decirte, nada. Bueno. Nada que me quieras. Seguimos en Sin Careta por FM La Mosca. A ver, Cari, ahora si se te escucha mejor. Hola, hola, hola. A ver ahí la gente ¿hola? De internet para que acá no. A ver. Hola, hola. Creo que sí, ¿no? ¿Cómo va? Bueno, a ver, la gente de internet si nos dice si escucha mejor a Karina ahora. Le acabo de modificar un poco ahí, pero bueno, no sé qué está pasando. Supuestamente la escucho yo bien. Sí. Ahí creo que sale. Ah, buenísimo. Sí, sí, sí, ahí está saliendo, joya. Igual ahí, por favor, Gastón, que nos diga. Gracias, Que apretale F5, Gastón, y decinos si F5 en la página que se actualiza y nos vas diciendo ahí si se escucha mejor. Nos acaba de llamar Oscar, el bombero, al que le agradecemos un montón, para informarnos acerca de algo que pasó acá en el barrio, lamentable. La peor venganza, titula el diario Clarín, desgolló a su mujer porque lo había denunciado. Brutal caso de violencia de género en Avellaneda. En plena calle, la cuchilló en el cuello y el abdomen. Luego intentó suicidarse, pero fue detenido por la policía. El reloj marcaba las 20 del miércoles. Mientras esperaba que una amiga tomara el colectivo, Patricia escuchó gritos y vio discutir a una pareja en la esquina del pasaje Araos y Cabildo, acá nomás, en la acá localidad nomás, de Piñeiro, sí. Avellaneda. En segundos, el hombre pasó del insulto a un brutal ataque. «No le pegues más, no le pegues más», gritó Patricia desesperada desde la vereda de enfrente. Cuando se acercó, ya era tarde. El cuerpo de la mujer se desplomaba sobre el piso. Ya estaba muerta. Los gritos de Patricia no impidieron que Juan Ramón Olmos, de 44 años, sacara un cuchillo y apuñalara a Luisa Adelaida, perdón, Martínez varias veces en el abdomen y en el cuello. Cuando llegué, ya había terminado con la vida de ella. Estaba toda ensangrentada, contó a Clarín, la vecina de Avellaneda. La víctima, de 42 años, acababa de salir del supermercado Lolo. Era una parada habitual entre su trabajo en un geriátrico de la zona y la espera del colectivo. Allí fue donde su pareja la sorprendió y la atacó en plena calle. Después del incidente, el agresor, con quien la mujer vivía en Valentín Alsina hace más de 20 años y tenía 6 hijos, qué mal, se alejó rápidamente del lugar. Los vecinos llamaron al 911, que al llegar encontró a la mujer muerta, y los efectivos de la comisaría segunda de Avellaneda comenzaron un operativo para encontrar al atacante. Martínez fue detenido a unas 7 cuadras del lugar del asesinato, en el cruce de Mariano Acosta y de la Serna. Cuando la policía lo encontró, el agresor sacó el cuchillo con el que había matado a su pareja y amenazó con suicidarse. Al verse cercado, se clavó el arma en el cuello y debió ser trasladado al Hospital Fiorito. Los investigadores revelaron que Olmos tenía una restricción de acercamiento, que días atrás había dejado la casa en la que convivían y que había atacado a su mujer por venganza, ya que se enteró que lo había denunciado por violencia de género. Fuentes del caso contaron que la pareja tenía una relación conflictiva y el hermano de la víctima detalló que ya lo había denunciado varias veces por sus reiteradas golpizas. Después de que la policía lo detuvo, el agresor fue trasladado en ambulancia al Hospital Fiorito de Avellaneda, donde fue estabilizado. Fuentes de la institución confirmaron a Clarín que la familia de la víctima se acercó al sanatorio y provocó fuertes incidentes. Estaban desesperados, lo agarraron y lo mataron a palos, contaron. Olmo fue dado de alta ayer por la mañana y llevado a la comisaría. La causa, que investigada por la Unidad Funcional de Instrucción UFI número 1, que depende del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Fuentes de la investigación contaron que la jueza del caso se llevó para analizar las cintas de las cámaras de seguridad instaladas en una casa de venta de repuestos de autos ubicada en la esquina donde ocurrió el brutal ataque. Otro hecho más de violencia de género, ¿no? Increíble. No se pudo hacer nada. Después de la restricción de... No se pudo hacer más nada. Había denuncias, había restricciones. Seguimos desamparadas en cuanto a la violencia de género. Sí. Y sumamente expuestas. Y esto es claro. Que todos, o en su mayoría, por no decir todos, en su mayoría los femicidios, que son las muertes de mujeres en manos de sus parejas o exparejas, o novios, tenían denuncias previas, o sea que son muertes anunciadas. El Estado sabía que esas mujeres estaban siendo agredidas. Ahora el tema pasa, vos vas, haces la denuncia y no hay penas. Ese que vayan presos una semana, qué sé yo, no sé. Yo sé que encima la comisaría es una mierda, todo lo que vos quieras, pero nos matan. Ese es el tema. Nos matan. Como vos decís, estamos desamparados ante esta situación. Aparte fue impunemente, o sea, en la calle. Es increíble. En horas donde la gente pasa habitualmente, a la vista de todo el mundo. La verdad que uno no deja de sorprender. A mí, por lo menos, yo, y bueno, que espero que nadie nunca nos acostumbremos a esto. Que no se naturalice. Que no se naturalice, que no nos acostumbremos. Un hombre, porque la mujer no quiere estar más con él, no puede pegarle, no puede obligarla. Si te hicieron una denuncia por violencia de género y te la tenés que bancar, te la tenés que bancar. O sea, no somos propiedad de nadie. No puedo entender que haya gente tan dañina. O sea, ya está, no te quiere más, no te quiere más, viejo. Es así. Ya está, otra cosa mariposa. Ya, hacé tu vida y listo. También da para pensar que tan dañino también está nuestro sistema judicial, ¿no? Porque sí, pero igual nosotros de alguna manera pasa con el otro, qué nos pasa con el amor, con las relaciones, con el otro. El sistema judicial es una bota. Porque estas cuestiones pasan, digamos, como que son permitidas, porque tampoco del otro lado hay nadie que pueda tener su debido castigo. Está bien, por esta acción. Ponele, eso es perfecto, de acuerdo, totalmente. Sí. ¿Pero qué nos pasa a nosotros? ¿Qué nos pasa como sociedad? Más allá del castigo, ser humano, que la otra persona no te quiere más y la vas a matar. ¿Y la qué vas les está pegar? Pasando a los hombres? Porque en su mayoría son hombres los que cometen estos ¿cuál hechos? ¿Cuál es el tema? Yo no he oído muy pocos de mujeres. Y mirá qué loco, ¿no? Porque cuando uno también a su vez ve parejas que se han roto, por lo general siempre es la mujer la que está más tiempo mal, más tiempo deprimida. El hombre, por lo general, no digo que todos, porque ahora van a saltar, no todos, pero digamos, una generalización. Tarda más en recuperarse. Como que la mujer le cuesta más, el hombre enseguida ya sale por ahí, tiene otra novia, el tema vincular sexual no le es tan complicado, no hay tanto mandato, no es tanto rollo, en la cabeza del hombre, entonces por ahí siempre uno ve que la mujer mujer queda más triste, lloró, la llorona, viste ahí, qué sé yo, tratando de buscar de nuevo su lugar, ¿no? Y cómo se reubica y cómo, o sea, es contradictorio esto con que después haya más femicidios que mujeres, que no sé, porque además la fama la tenemos nosotros, ¿no? Es que en realidad nosotras tenemos la fama de ser como que te dicen que las locas. Sí, no, las esto locas, que mejor metete con un terrorista que con una mujer. Estaban diciendo Ventura, creo que lo dijo también. Y andaba por Facebook una foto que decía que una despechada, no me salía la palabra despechada. Esto de mujer despechada, que te lo ponen siempre como si sos mujer y te dejaron, sos despechada. Y todo lo que haces lo haces por. Es verdad, porque. Es como que no te pueden ni tocar. Sí. Te recagaron de arriba abajo y si hablas y si gritas y si decís, loco, me metiste los cuernos, me cagaste, pagaste. Pero qué sociedad que tenemos, ¿no? Porque yo he visto videos de mujeres despechadas, como dicen, pero rayando autos, ese tipo de cosas. Pero no apuñalando a hombres. Por eso es loco, la fama, o sea, la tenemos, eso es lo que estaba diciendo. El problema me parece que es que nos tratan como objetos. La fama la tenemos nosotras de despechada, pero los que nos matan por dejarlo son ellos. Lo que pasa, ¿quién es el más despechado? Claro, pasamos a ser mujer objeto en realidad. En ese caso, sí, ¿no? Porque siempre lo fuimos. Porque las mujeres, o sea, yo los desde el inicio. Mira, vos ves libros de antropología, de las tribus, etnologías, claro, que es donde se forma toda la sociedad que hoy tenemos, y los bienes eran pasaban la de plata, la tierra y la mujer. Sí, sí, sí, sí. O sea, la piedra preciosa, el oro, sí, la tierra y la mujer. Sí, sí, y sí, así englobaban ellos los bienes de la tribu. Claro. O sea, la mujer era parte de un bien de esos más bienes, claro, de la tribu. Claro. ¿No? Porque como éramos las reproductoras. Era la, claro, era la procreadora. La que claro, podíamos procrear. Claro. Entonces somos una cosa más para esta sociedad. Sí, sí. Somos sí, las que traemos más gente al mundo. Claro. Punto. Si se necesita, a parir, a parir, a parir. Si no se necesita, tenés dos nenas y te las matan, como en Japón, sí, China. ¿No? O sea, es básicamente una sí, cosa, una, sí, sí, un canal. Sí, sí. Nuestro cuerpo es un canal para que el hombre decida cuándo, sí, cómo y dónde. Claro, no tenemos voz ni voto, ni mucho menos. Sí, sí, qué cuestiones, ¿no? Que es para pensar y reflexionar acerca de cómo podemos empezar los cambios. Se dice, bueno, que empezaron las nuevas masculinidades. Esperemos que surjan más rápidamente otro tipo de masculinidades. Sí, por Dios. Para poder igualarnos, ¿no? Por favor, ¿no? Aparte, a ver, reaccionen, muchachos, todos. Reaccionemos, hombres y mujeres. Esto que estamos viendo acá, dos pibas de barrio sentadas en una radio, cualquiera sí, lo puede reflexionar y lo puede ver. Sí. Entonces, hay cosas que creemos naturales y no lo son. No lo son. Las despechadas no somos nosotras, porque son los varones los que nos están matando cuando no queremos seguir sí, en nuestras relaciones. Entonces, a ver, paremos un poco, aflojemos, hablale a tu amigo, ¿no? Porque aparte esta gente, a ver, tiene, digamos, su séquito de cómplices también, ¿no? Hablaba su banda, claro, de... yo hablaba hace un rato en el primer tema de, bueno, tus amigos te cubren en muchas cosas. Entonces, fijémonos también qué cubrimos siendo amigos. Sí. ¿No? Totalmente. Porque dicen que el omisor también es opresor, el que omite, el que no deja ver, el que, ¿no? Entonces, y sí, fijémonos un poco eso, porque la verdad que no da, no se puede vivir así como estamos viviendo. Hay que y son muchas generaciones ya que está, y de verdad necesitamos ayuda. Sí. Todas estas mujeres que sufren violencia... Es que no pueden, digamos, no se van a poder defender más. No pueden salir solas, necesitan ayuda. La mayoría que ya no está, no se puede defender más. Y quedan los chicos. Y los chicos quedan con toda esa carga psicológica. ¿Cómo quedan psicológicamente? Reproduciendo como natural, sí, sí, la violencia. Totalmente. El otro día, no sé a quién entrevistaban en la tele... Mira, en el programa del Negro Oro, sí, ahora está haciendo Los Unos sí, y Los Otros, que a veces lo miro, porque también, por ahí no por la manera que trata el programa, no estoy muy de acuerdo, pero lo miro porque sacás cosas que, sí, que te hacen reflexionar y pensar un poco en cuanto a los medios y el trato con sí, las víctimas, ¿no? Porque en definitiva esa gente que va a buscar a su gente desaparecida son víctimas también. Sí. Porque la realidad, hoy en... Mira, yo no... No soy ni kirchnerista ni clarinista, pero hoy en La Nata va a haber un informe sobre la policía en acción. Ah. Hay que verlo, ¿eh? Bueno. Lo que vi fue patrulleros que no tenían nasta, claro, así que mírenlo. Va, yo lo voy está a mirar bueno, porque me... Está bueno. Más allá de acá, no este sistema de seguridad de la policía, porque no sí, buscan a la gente desaparecida. No. Y ayer lo escuchaba un abogado decir, la búsqueda que hace la policía es pasiva. La policía no sale a buscar, pero esto por ley. La policía busca si vos le llevás un dato. Sí. Si vos, mamá, que se te perdió tu piba, sí, andás por la calle y se te cruzó uno y te la había entarlado, vos vas a la comisaría y decís, che, la vieron atada. Entonces, recién ahí, el patrullero la sale a buscar. Es causa para salir a buscar. Pero es una búsqueda pasiva. Sí. Porque si no, no tendríamos tantos desaparecidos en democracia, ¿no? ¿Dónde está esa gente? ¿Dónde están? Desde Julio López en adelante. Ayer escuchaba, iba a decir algo, se me fue de la cabeza ahora, pero bueno, estamos bien, ¿eh? Bueno, y esperamos tu opinión también a través del Facebook, che, dale, opiná. La justicia no hace nada, dice Crisia Portarreal, es que no es posible que siga sucediendo, todos ven la violencia y no hacen nada. A mí, de verdad, me preocupa mucho esto de que en el discurso seamos nosotras las histéricas, las despechadas, sí, las que no terminamos con el duelo, No, pero yo puedo estar 2 años llorando a un pelotudo que no me quiere, porque no puedo estar con otro tipo, porque creo amar a ese pelotudo, que la gente me trata de convencer de que no lo amo, porque, qué sé yo, porque si el otro es así. Yo creo que el amor depende de uno y no del otro. Sí. El amor es una construcción. Y yo puedo estar con un hijo de puta al lado y amarlo, si yo me construí de ese hijo de puta otra cosa, sí, y no la que realmente es. Yo construyo. No, porque a las mujeres víctimas de violencia también le... Ay, pero ¿cómo te lo bancaste? ¿Pero cómo podés decir que amás a un tipo así? El Negro González estaba con una persona que estaba buscando a sus hijos, que se lo había llevado el ex, con el cual sufría violencia hace un montón. Y le decía, pero vos no reaccionás, pero vos... Claro, no. Pero a vos te pegaba y vos no hacías nada. Eso decía el Negro. Claro, bueno, pero... Claro, pero date cuenta que no están informados. ¿Cómo más claro, si te no pegaba desde el primer embarazo, claro, por ejemplo, no? Claro. Entonces, está bien, son preguntas que, bueno, leen a un cerebrito así cuadrado, se las hace. Porque en realidad el que trató en su vida con alguna víctima se da cuenta de que esto no es así. Porque a esa mujer no conoce otro trato, claro, posiblemente. Yo hablé con mucha gente, te dice, mi mamá me... Yo soy víctima de violencia. Sí, mi mamá fue víctima de violencia. Es generacional. Mi tía es víctima de violencia. Mi tío es víctima... Yo pensé que era así. Hay gente que se cree que la cárcel es parte de la vida, que sí o sí vas a tener que ir, claro, a la cárcel. ¿Por qué? A mí en mi cabeza me digo, ay, qué ignorante, ¿cómo va a creer que todos alguna vez tenemos que ir a la cárcel? Ay. Y si yo nací en un lugar donde mi papá fue a la cárcel, mi tía fue a la cárcel, mi tío... Y para mí tengo que ir a la, sí, cárcel. Es normal, es parte de la vida. Entonces, entender eso. Y eso no pasa en nosotros en Buenos Aires y en Chaco. No. Esto pasa acá, en Piñeiro. Sí, sí, sí. Tenemos culturas diferentes, vivencias diferentes. Y a través de lo que vivimos es lo que creemos que es lo bueno y lo malo. Somos sujetos viviendo en diversidad. Y cada uno tiene su historia propia, su historicidad. O sea, trae una vida previa, ¿no? Una carga previa. Y esta cuestión hace que, por ejemplo, haya gente que tenga como el ejemplo trabajar, entonces va a seguir luchando, va a seguir trabajando. Otras personas no tuvieron ese modelo, entre comillas, ¿no? O ese ejemplo. Entonces, como vos decías, van a seguro saber que van a ir a la cárcel o van a seguir el mismo camino. Sí, no hay otra vida. Y no tienen, claro, no tienen otra perspectiva. Es otra no tienen otra expectativa ni otra perspectiva de vida. Ahora, qué curioso, ¿no?, lo que vos comentabas del programa Los Unos y Los Otros, porque es el mismo programa, es el mismo canal, el mismo medio, y tiene una como una coincidencia bastante, para digamos, continua, continúa lo que tiene que ver con el programa de Real y América Ventura, es terriblemente, ¿no?, machista, pero yo las cosas, sí, que escucho en América, te digo, ni en el, sí, 13, que son la derecha absoluta, sí, en, sí, el 13 tenés con Mariana, la otra rubia, que es... Dijo por televisión que de joven ella iba a los... Lo dijo con orgullo, sí, ¿no? Contando, no, yo en mi adolescencia iba a los campamentos del Opus Dei. Yo, no, porque en ese momento... Con orgullo, ¿eh? Que mira, me encantaría poder tener ese audio. Claro. Entonces, obviamente, eso lo esperas más de un Canal 13, ponele, claro, ¿no? Que son todos, sí, pacatos, bien derechitos, sí, viendo que yo soy del Opus, vienen de ahí. No, claro, ya sabés de dónde vienen. Sí, pero, sí, la verdad, América, sí, desastre. Sí, sí, sí. Acá dice Crisi, el hombre, si lo quiere, deja, si lo querés dejar, te quiere matar. Y si él es que te deja, te quiere matar para que no estés con otro. Es demasiado. Es real, así, tal cual lo que dice. Tienen esa tendencia. Una locura, ¿no? Sí. Quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas. Hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo.

Consejos útiles en Sin Careta. Decoración del hogar para tu casa, pisos flotantes, vinílicos, de goma, de madera o cerámicos, de lo que más te guste, pero por el piso tu autoestima no va. Nada. Nadie que me quiera convencerte. Moda en Sin Careta, alta costura. ¿Cuál es tu mejor pilcha? La que te pones para exigir por tus derechos, para juntarte con otras mujeres, para compartir, para salir a la calle a manifestar, a protestar, a denunciar. Lo mejor, Sin Careta, vos y yo. Todos los domingos de 18 a 21:30 horas por FM en La Mosca, 93.5, la radio de Avellaneda. Sin Careta, actualidad, conciencia, feminismo y rock and roll. Sin careta, vos y yo. Sin careta, lo que sos. Sin careta. Sin careta. Los miércoles a las 20:30 y los viernes a las 23, escucha Vecinos Enrocados por FM La Mosca 93.5 con lo mejor del rock under. Y no tanto. Estamos haciendo radio. 93.5 MHz. Una radio distinta. Estamos haciendo radio, una radio distinta. 93.5 MHz. Sin careta. Nada que me quede por decirte, nada. Seguimos con más Sin Careta por FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda, tu radio, la radio del barrio, che. Estábamos hablando acá fuera de aire con Cari, que mucho feminismo y todas las bandas que vienen son de hombres. Sí. No, así, entre nosotras nos cacheteábamos. Y decíamos y nos preguntábamos, ¿por qué hay, es más fácil? Pues yo le decía, sí, pero de mujeres no conozco, no las veo. No es una cuestión de que no traiga banda de mujeres, sino que no nunca hubo relación, salvo con Actitud María Marta, que le decía... Sí. A Cari, pero bueno, no sé si vendrán a Sin Careta las chicas de Actitud María Marta. Es una banda buenísima y la recomiendo. Y nos preguntábamos por qué hay más varones en el rock que mujeres. En el rock, en la música en la general. Música en general. En la música en general. Ya sacamos una conclusión acá con la amiga Karina, con la compañera. Que claro, el tema de una actividad extra que no tenga que ver... la actividad por el goce mismo, ¿no? Sí. En la mujer no está tan bien vista. O sea, el hombre por ahí que estudie y que después vaya a aprender música o vaya a aprender guitarra, es más visto que el que lo haga la mujer. O que vaya a jugar al fútbol. Y Cari me decía, porque viste, nosotras o trabajamos, como mucho ponerle que trabajamos y estudiamos además de la casa. Claro, le digo yo, reproduzco el diálogo, porque... Porque estudiar no nos da culpa. Una está estudiando, ¿me entendés? Te vas de tu casa para estudiar o para trabajar, no para tocar la guitarrita o para... ¿no? Aparte, culturalmente, tenemos más aceptación entre las mujeres juntarnos para estudiar, para resumir. En cambio, culturalmente, los hombres está más aceptado juntarse o reunirse para tomar una birra, mirar un partido, o ir a jugar a la pelota, o juntarse y reunirse para ensayar. Y bueno, eso viene desde los comienzos, que no nos dejaban entrar en los bares ni en las conversaciones, ¿no? Claro. Que todos los hombres podían reunirse. Estábamos prohibidas. Pero las mujeres se reunían por su cuenta, pero después, ¿por qué? No sé por qué no nos juntamos las mujeres. Es verdad eso que decís también, ¿no? No nos juntamos. Un sábado de amigas, ponele. Los varones tienen más esos hijos. Mirá, está bien, somos novios, pero yo los jueves tengo fútbol o tengo reunión de amigos. Mantienen su individualidad. ¿Será por eso que no nos cuesta tanto el hecho de que si en algún momento nos separamos de nuestra pareja, volver a encontrar a otra persona y volver a tener algún otro tipo de relación? ¿Tendrá que ver con eso? Yo me pregunto, ¿no? No, no tiene que ver con eso. Porque yo mantengo mi individualidad. Esa es mi parte masculina. Que todos tenemos femenino. Yo mantengo mi... Yo soy una... Yo no puedo dejar mi individualidad al sí. margen de la... No puedo, ya lo probé. Pero sos de reunirte con amigas, así. No tenés muchas amigas. Igual que no. Yo muchas amigas no tengo. Pero si pinta algo y yo lo quiero hacer, lo yo haces. Lo quiero hacer. ¿Entendés? No. Esto de quedarme por el otro... Sí. No, es más fuerte que yo, es como que me traiciono a mí misma. Claro. A ver, más cuando sé que no puede, que no estoy haciendo nada malo, ¿no? Claro. No te digo irme a bailar. Claro. Por ahí, si estoy en pareja, irme a bailar con mis amigas, no me daría a mí. Claro. Pero por ahí, no sé, hay una marcha. Sí, no, a mí tampoco eso de... Hay una marcha o hay que organizar una jornada. Claro. O no sé, che, Vanina, podés hacer esto en la radio y si es mío, y bueno, yo lo quiero hacer y yo lo quiero sí. hacer. El Encuentro Nacional de Mujeres. Sí. O sea, bueno, yo lo quiero hacer. Y por ahí sabes que al otro le jodo de todo y que por ahí zafás de una situación tensa dejando de ir. Por ahí otra mujer sí puede decir, bueno, me quedo porque para qué lo voy a hacer pasar claro. por esto. Ahí yo ya, hasta ahí llegó mi amor. Sí. Después lloro 3 años por la misma persona, pero en ese momento claro. clave no sí. puedo ser infiel a mí misma. Sí. Es más fuerte que yo. Pero como decías recién. Y mantengo recién. Mi individualidad. Y cuando el otro se va, no es que... A ver, no es que uno extraña... Pues los momentos de individualidad igual son los que no extrañas. Es verdad, sí. Te digo sí, uno por... Tiene... Yo soy así media parecida a vos. Por experiencia, porque en ese sentido, donde vos por ahí ponés más al hombre que mantiene la individualidad... Sí. Yo mantengo la individualidad. Pero no tienen algunos, más espacio. Algunos lo ven como un defecto, pero yo la mantengo y no me hace extrañar menos cuando amé. Cuando pero, amás, amás. Y lo sí, que extrañas verdad. Son otras cosas. Sí. Extrañas el abrazo, el contacto. Sí, el es apoyo. Otra cuestión. Sí. Pero ellos tienen más espacios. Ellos tienen más espacios en lo general, sí. Y aparte sienten menos culpa. Más espacio de participación y de inclusión. Con esto y de camaradería sienten menos culpa porque sí. está aceptado por la sociedad sí. si un chabón está casado tal cual es la culpa hijos, claro si un chabón está casado tiene 2 hijos y los viernes se va a jugar a la pelota y en una discusión le dice este todos los viernes se va a jugar a la pelota, la familia le va a decir bueno nena déjalo, es un día, va a jugar a la pelota, no hace nada. Ahora mesa familiar de un domingo, sí. ¿no? Hay discusión de una pareja y la demás gente metiéndose, te hago la escena. Sí. Si la cosa fuera al revés y es el hombre el que se está quejando en la familia de que no, porque está todos los jueves, se va con las amigas a tomar un café y yo tengo que hacer la comida. Claro. Le van a decir, ay, pobre, ¿cómo claro. te vas a ir? Y por lo menos si te va a dejarle la comida preparada. Sí. Aparte, te tenés que ir todos los jueves a hablar con tus amigas. Sí, tal cual. O sea, esa es la reacción cotidiana y normal de toda la sociedad. Entonces, mientras nosotros sigamos viendo que unos tenemos una responsabilidades y otros otras... Sí, es compartida. Somos personas. La responsabilidad más allá del género, somos personas. Y si a vos te gusta juntarte con amigos y te hace bien... A la mina también le hace bien. Y por ahí ni vos sabes que te haría bien, porque nunca lo hiciste juntarte claro. con amigas. Pero de verdad es... No hay nada más lindo, más nutritivo, sí. más relajado que juntarse con amigos y amigas. Es verdad. Está bueno para que lo piensen todas las personas que nos están escuchando, ¿no? Sí. Escuchá, acá me dejaste. 7 de junio, Día del Periodista. Sí. ¿Por qué? Porque salió la Gaceta de Buenos Aires, el primer periódico de la Revolución... fundado por Mariano Moreno, 7 de junio de 1810. Es un documento de la Biblioteca del Archivo General de la Nación. Y hay una transcripción que dice, la rara felicidad de los tiempos en los que pensar lo que querías, de lo que quieras y decir lo que piensas está permitido. Qué linda, qué buena frase. Qué linda frase. Vos sabés que el periodismo nació junto con la Nación. Sí. Con la Nación, no la Nación el diario, no. con la Nación Argentina. Argentina. ¿No? Sí. Porque fue mucho de lo que se decía a través de los primeros periódicos, como fue la Gaceta, sí. lo que iba comunicando lo que iba sucediendo, los hechos históricos, los sucesos históricos de nuestra nación, muy importante. Muy importante, muy lindo. Y el periodismo es primo de la literatura. Claro. Otro dato. Acá Gastón dice que pide mañana en el abasto de Sumo

Vamos, después busco el tema que me pidió por ahí la gente en Facebook, que también pueden seguir participando a www.facebook.com/sincareta. Ahí pueden dejar comentarios, pedir temas, como está haciendo Mañana en el Abasto, me pidieron, y no, acá está, mira, Mañana en el Abasto. Ahora después nos vamos a ir con Mañana en el Abasto de Sumo, que nos la pedía Gastón Gabriel Montero. Y dice Crisia, sonreír y no darse mala vida por nadie, esa es la actitud. Sintoniza @sincareta por FM La Mosca. Muy bien, muchas gracias la gente. Che, qué bueno. Sí, díganle a sus amigos y amigas que nos escuchen, porque hoy no pude difundir mucho, hacer mucho, molestar a la gente por privado para que nos escuche. Bueno, a ver, 30 razones para poder ser feminista. Le aclaramos a toda la gente de nuevo. Sí. Mira, yo tenía acá una, ¿cómo se llama? Puse esta semana una portada. Sí. Que más o menos decía, mira, machismo, dice esto la portada. Machismo es creer que las mujeres son inferiores al hombre. Uh-huh. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Hembrismo es creer que los hombres son inferiores a las mujeres. ¿Estamos? Sí, machismo estamos. Es creer que las mujeres son inferiores a los hombres. Hembrismo es creer que los hombres son inferiores a las mujeres. Y el feminismo, por otro lado, es creer en la importancia de la igualdad de género, invalidando la idea de jerarquía de género como concepto construido por la sociedad. ¿Se entendió? Sí, sacar claro. La jerarquización de que uno por ser hombre es mejor que el otro por ser mujer y viceversa. Y esto es una construcción. Exactamente. Ahora, acá en Toda Tú, la página de la amiga Crisia Puerto Real de República Dominicana, hay una nota muy interesante que nos da las 30 razones por las que el feminismo es necesario. O sea, ¿por qué es necesario el feminismo en la sociedad? Son sí. 30 razones. Un recordatorio para quienes creen que el machismo y el feminismo están al mismo nivel o que la equidad es terreno conquistado. La equidad no es un terreno conquistado. Lamentablemente. Lo acabamos de más o menos visualizar un poco con el diálogo anterior. Necesitamos el feminismo porque, uno, cada mujer debería poder decidir con respecto a su propio cuerpo. ¿Sí? Y no que venga a decirme el otro qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer. Cada mujer debe poder decidir con respecto a su propio cuerpo como lo hacen los hombres. Totalmente. Que nadie le dice cuando nada. El hombre hace lo que quiere con su cuerpo. Nadie le está diciendo que se... ¿Cómo se dice? Que se... infertilice. ¿Cómo se llama? Tiene un nombre que aparte es claro, menos riesgoso que el de la mujer y no lo hace. Sí, es este con... Sí, es un tratamiento para no poder tener más hijos, sí. El feminismo, dos, el feminismo me dio el derecho al voto. Lo que nos dio el derecho al voto como mujeres fue el feminismo. Por eso es necesario ser feministas para poder decidir sobre la vida pública y política de nuestro pueblo. Tres, sería genial que las mujeres de futuras generaciones no necesitaran marchas ni protestas para exigir sus derechos más elementales. Es otra razón por la cual necesitamos el feminismo, para que otras mujeres futuras generaciones no necesiten ni marchas ni protestas para exigir por sus derechos más elementales. Existen países en que las niñas son sometidas a mutilación genital. Sí. Esa es otra razón por la cual el feminismo es necesario. 5. Todavía se sostiene una discusión en torno a si el hombre y la mujer deben tener los mismos derechos. Eso es... Qué duro, ¿no? Qué increíble, duro, ¿no? Sí. Qué increíble. Yo el otro día iba por que al 2014 estemos hablando de esto todavía. Sí. Yo el otro día iba por la calle caminando. Iba, me encanta caminar sola en la calle. Estoy descubriendo también que está bueno. Iba caminando y iba pensando en esto de la crianza, ¿no? Digo, bueno, ¿qué cosas les dije yo a mis hijos? Igual fallé. Entonces iba pensando qué cosas poder decirle ahora que le digan a sus hijos. Claro. Como para que no les pase lo mismo. Claro. Porque ahí está. Pensando a futuro, al ahí futuro de ellos. Ahí está el tema, ¿no? Claro. Por ahí yo me equivoqué muchas cosas en la crianza de mis hijos. O por ahí las hice bien, pero a su vez se expusieron a otros lugares, otras esferas donde recibieron otras versiones. Sí. Entonces pensaba, ¿qué tic se les puede dar a ellos para la crianza de sus hijos para que este machismo... Horrible. Yo pensaba, no le leas cuentos ni de la Cenicienta y toda esa historia, ¿me entendés? Ni varón. Porque lean otros cuentos. Los personajes son demasiado prototípicos. Porque yo, por ejemplo, en el momento que tuve a mis hijos, todavía no era feminista. Y yo les leí todos esos cuentos, ¿no? Entonces, por ahí... El tema, una como feminista es esta, avivar a los pibes, no, vos tenés la culpa de cómo criaste a tus hijos, porque somos una sociedad machista, porque la mujer también cría, no, bueno, listo, sí, pero ¿cómo lo revertimos? ¿Entendés? ¿Cómo lo revertimos así? Che, Cande, mi hija, cuando tengas tu piba, no le leas la Cenicienta, Caperucita, léele otras cosas. Léele otras cosas, fíjate que no estén diciendo... El Principito, por ejemplo, está muy bueno para leer. El Principito, ponele, ¿no? Te... Pero ahí está el tema, porque donde nos formamos como personas hasta los 5 años, así que el tema es en lo que le damos a leer a los pibes... Aparte te forma como sujeto, ¿no? Pensando en el amor, en el otro, también en tu parte interior... Como para poder reflexionar sobre uno mismo. Está bueno el Principito como... Porque yo toda esta semana estuve pensando mucho en esto de que... La conciencia, tanto espiritual. Las mujeres cuando se termina el amor. Pues el amor se termina, todo es efímero, ¿no? Sí. Y bueno, yo vengo pensando en esto porque de hecho me cuesta aceptar una pérdida. Pero digo, ¿por qué tanto? ¿Por qué tanto arraigo, me entendés? Yo tanto pienso dolor. En general que nosotros mismos vamos... pasando a todos, a otra etapa, más allá del amor de pareja, que pasamos todo el tiempo a otra etapa en tanto y en cuanto queremos transformarnos y poder cambiar y llegar hacia otro lugar, ¿no? De nosotros mismos, en definitiva. Poder seguir avanzando y seguir concientizando todas esas cuestiones y también tomar conciencia de otras que hasta el momento... Mira, esta semana escuché en lo del negro también, Oro. Sí. Que bueno, uno escucha, pero tiene psicólogos también, ¿no? Claro. Hay un psicólogo ahí que dijo algo que lo debes haber escuchado, no te voy a decir nada que no hayas escuchado, pero viste cuando a vos, uno a veces es cosa que por ahí ya también lo escuché en otro momento, pero era el momento este para interpretarlo de otra manera o para hacerme cargo, ¿no? Sí. Hacerme cargo. De que era eso lo que me estaba pasando. Cuando en este mismo caso donde le preguntaban por qué seguiste, por qué tuviste más hijos y ya te... El psicólogo dijo algo que me pareció sumamente inteligente e interesante para reflexionar todos y todas, que fue que muchas veces las personas, sacando acá también el tema de hombres o mujeres, las personas le tenemos tanto miedo al fracaso, no solo nuestro, sino a reconocer el fracaso ante los demás. Sí. Que sostenemos relaciones insanas para no reconocer que fracasé en la elección de esa relación ante los demás o ante mí mismo. O quizás a expectativas o miedos a lo que puede llegar a venir a lo desconocido. Sí, pero vos sabés, eso bueno, desde ya, pero a mí me pareció re interesante esto del miedo al miedo a asumir el fracaso ante los demás. O sea, ella era una chica que se había venido de la provincia, con este tipo, se enamoró y se vino, y la madre y toda la familia le decía que no, y ella se vino igual. Entonces le decían, ¿por qué aguantaste los golpes? ¿Por qué aguantaste la relación? Y el psicólogo decía, bueno, porque por ahí le era muy fuerte asumir ante toda esa gente a la que se impuso en el momento de irse. Sí. Y dijo, yo me voy porque lo amo, y todos le decían que no, y ella se fue igual. Asumir ante toda esa gente que tenían razón. Claro. Ese miedo al fracaso, al decir, elegí mal, me equivoqué, no me quiere, me maltrató. Claro. no era querida por esta persona con la que conviví 7 años, 6, 5, 2 o 3 meses. Pero sin embargo ese miedo que quizás se evidenció tiene mucho que ver con la contención de esa familia, ¿no? ¿Qué pasaba con esa familia? ¿Qué pasaba con ese miedo a fracasar ante esa familia de ella? De decir, uy, no tengo ese apoyo que necesito, por más que me vaya, sé que voy a tener sí, un apoyo. Igual te digo, Cari, en la adolescencia a veces no es la familia o el apoyo de la... A veces los pibes se hacen una idea que es completamente errónea lo que tienen en la casa. Sí. No digo que no los haya. Idealizan. Los pibes y los grandes también. Nosotras cuántas veces tenés que decirle algo a tu vieja y si sube y me va a decir esto y lo otro. Y por ahí cuando vas y la enfrentás, nada que ver con la idea que vos te hiciste. Con los embarazos pasa muchísimo. Un embarazo que por ahí quedaste embarazada a los 20. No, ¿cómo se lo digo? Mi papá me mata. Y la verdad que tu papá no te va a matar. Claro. Pero uno realmente se cree que lo van a matar. Sí, es verdad eso. Eso también sucede, ¿no? Digo, está bien, la familia puede ser. Pero digo, me parece que es más personal. Ahora, ¿qué nos hace a nosotros no poder asumir un fracaso? El ruido, la vida, ¿no? Son éxitos y fracasos. Sí. Y bueno, uno... Es poder relajarnos. Quizás el secreto sea, como dijo recién Crisia, es poder relajarnos y vivir con alegría. Yo creo que a veces nos pesa mucho el tener que asumir ante los demás que nos separamos, que la persona que yo decía que me amaba no me ama, o no me ama más. No sé, me parece que a veces también por querer que la relación funcione y por no asumir el fracaso, uno sigue insistiendo en relaciones que no están del todo buenas y que en definitiva y muy adentro tuyo sabes que hay algo que no está bien ahí. Sí. Pero igualmente es el tiempo que de transición que hay que pasarlo. Sí. Es así, o sea, no hay otra. Para cerrar un ciclo hay que pasarlo ese ciclo y hay que cerrarlo y es lleva todo un proceso. Y esa transición obviamente que va a causar sensaciones y es así, y es lo más lógico que pasa. Sí, pero por algo nos cuesta más a las mujeres, y esto es general, a los varones. O sea, algo es hay... Es cultural, para mí es cultural. Algo hay sistemático, y igual a todas, algo que nos atraviesa algo en todas. Común. Claro, es algo que nos atraviesa a todas. Y no se me ocurre otra cosa que no sea la literatura. Sí. Lo que nos leen de chicos, lo que nos dicen en casa, ¿no? Y de todo de lo que nos vamos impregnando en lo que es nuestra cultura. Nosotros no estamos, digamos, tenemos lecturas y también tenemos los medios de comunicación también entraron y pesaron muy fuerte a partir de la década de los 60 en nuestro país. Sí, y de donde vos te pones a mirar las novelas, también el éxito de la mujer está en formar pareja. Y sí. No y pasa ni por una profesión. Totalmente. Ni por una otra es más, cosa en el 2014 vemos novelas, yo de ¿Guapas? Hecho... ¿Guapas? Claro, yo sabes que no lo miro, Guapas. Bueno. No lo miro, pero... Sí, me gusta mucho ver la... Pasa todo por la pareja también, en definitiva. Claro. O sea, sí, ves otras cosas, pero el tema central son las relaciones. Tiene que ver con los vínculos. Los vínculos entre hombre y mujer. Claro. Y conseguir el hombre, que una es una loca y no la aguantan, y la otra... Claro. Todas tienen su patología, digamos, como las tenemos todas, pero digamos, la trama en sí va entre relación hombre-mujer. Bueno, en vinculación con esta situación, ¿no? De Guapas, como vos decías, los vínculos también pasa por una cuestión vincular con lo que sucede en las novelas en el 2014, específicamente con las novelas mexicanas. Que vienen de... Sí, que también es otra cultura y que no es la nuestra. Y tiene ese punto mucho más en común, machista, aparte. Mucho más machista. Bueno, punto 6. La gente sigue haciendo comentarios del tipo eres demasiado linda para ser gay o tan guapa y estudias ingeniería. Qué bárbaro. Bueno, eso, otra razón por la cual necesitamos ser feministas. El 7. Me gusta depilarme, pero si no me gustara... ¿Sería justo que nadie me molestara por ello? El tema de la depilación, ¿eh? Otro tema. Es una tortura la depilación con cera. Sí. Posta. Hubo experimentos con hombres, yo he visto por la tele. Es una tortura. Este. Y si no estás depilada, eso es una no sé qué. Sí. Tengo pelo, loco. Bueno, en Europa, de hecho, viste que no se usa, que no se depila. No se depila. No. 8. Algunos creen que estar a favor del aborto y en contra de la violación es una actitud radical. Algunos creen que estar a favor del aborto y en contra de las violaciones es una actitud radical. y por un, digamos que son dos posturas totalmente opuestas, pero a su vez extremistas, ¿no? Bueno, por un lado, en contra de la violación estamos todos. Pero la otra, quizás hay mucha parte de nuestra sociedad que piense así. ¿Por qué es necesario ser feminista? Porque la palabra mujer sigue usándose de manera de insulto. No llores, mujercita. Sí. Que sos una nena, que llorás. 10. O la típica HDP. Claro. Decidís. 10. Porque decidí no ser madre y me gustaría que mi decisión no sorprendiera tanto a los demás. O que no me preguntaran cosas como: ¿quién de los dos no puede? También. Eso es una realidad, ¿no? Cuando estás casado y no tú, por ahí no querés. Bueno, de hecho a mí me ha pasado eso, sí. Yo pienso. Me molestan todo el tiempo. Sí, el otro día qué compañera me decía también: tengo que ir a lo de mi tío, no quiero ir porque cada vez que voy empieza. Sí, ¿viste? Empieza. Ya dije, claro. ¿Para cuándo? Como que. O cuando decidí solamente tener un hijo. ¿Viste que te dicen? ¿Y cuándo vas a? ¿Y la parejita? Típico. Es increíble eso, Sí. 11. Que me interese la moda no me hace una persona hueca. Que me guste Hello Kitty y el color rosa no me vuelve frívola. Que ciertos temas me apasionen, que sea estricta con mis subordinados, que discuta determinados puntos, no me convierte en una histérica. Un poco lo que hablábamos antes, sí, ¿no? Y esta cosa también de que a veces, el otro día me decía una compañera de la universidad también: bueno, pero las feministas, viste, si te arreglas mucho te miran mal. No es así tampoco. Bueno, debe haber de todo en todos lados, pero no criminaliza la coquetería por ser feminista, ¿no? O sea, está bien. Lo que pasa es que a veces una siendo feminista no le da tanta importancia a lo exterior, pero que hay feministas que son re coquetas y están todo el tiempo, no tiene nada que ver una cosa con la diversidad, con la otra, claro, subjetiva de cada uno. No tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Vamos? Pero sí pasa, Sí. Ahí está la naturaleza del prejuicio. Ahí que está. Se ven en trabajo social mucho, ¿no? Cuando uno ve a una persona y hay, porque se arregla tal cosa, porque no se arregla es tal otra. Sí. ¿No? Somos todos sujetos. Todos necesitamos vincularnos y seguir creciendo y seguir dialogando. Es como decir que el caramelo es rico o feo solo por el envase, sí, ¿no? Por el papel, digamos. No, o sea, que el que te dice, qué linda que sos, y ni te conoce, es lo mismo. Y que dice, qué atorranta que sos, es lo mismo. Claro. O sea, es lo mismo. Igual está que viendo lo que un papel y está hablando del interior que no conoce. Igual lo que está pasando, bueno, acá es un fenómeno, de hecho. El tema de las argentinas que se superoperan de todos lados y están todo el tiempo con la estética marcando paso, ¿no? ¿Qué pasa con esta cuestión? ¿Solo somos envase? ¿Qué somos? ¿Envase? Mañana en el abasto. Ahí para Gastón. Bajo por botella de cero. Los bares tristes vacíos ya por la clausura del abasto. José Luis y su novia se besan ahí por el abasto. Yo paso y me saludan. Mañana de sol, bajo por el ascensor, calle con árboles, chica paso junto para la Carlos Gardel, es la estación del abasto. Trabaja en el bar, en la estación del abasto. Piensa siempre más y más. Será por el aburrimiento. Subte línea B y yo me alejo más del suelo. El cielo también, ahí escucho el tren. Careta. Sin careta. Sábado. Nada que me quede por decirte nada. Bueno. Perdón. Seguimos con más Sin Careta por FM La Mosca 93.5. La radio de Avellaneda, tu radio, la radio del barrio. Tengo, seguimos con los de por qué es necesario el feminismo. El machismo y el patriarcado perjudican a hombres y mujeres por igual. Por eso es necesario el feminismo. O sea, acá entramos. Vos decís, ¿el machismo en qué perjudica al hombre? Y en un montón de cosas perjudica el machismo al hombre. Te puedo decir, mira, esto que decía antes. Va a quedar muy solo a la larga. Empecé muy a fumar solo. Porque si no quedaba como un... Escuchamos el otro día, que bueno, igual yo no le creo nada, pero llegamos a escuchar a esta gente decir que violó a una mujer para no quedar como un maricón. No. Eso es el machismo y el patriarcado también, más allá de que la violación la haces porque querés. Pero digamos, empezar a decirle groserías a las mujeres en la calle, y si no decía nada quedaba como un pelotudo. Claro. O molestar a una piba, o ponerte a llorar por una piba y que te digan que sos un maricón, o que siempre tengas que estar en un rol de fuerte, claro, violento para ser hombre, o que sea solo el proveedor, perderte la crianza de tus hijos por no querer cambiar un pañal, por ejemplo. No, mirá, laboralmente, sí. No tenés la licencia que te corresponde, porque si nosotras como mamás tenemos 3 meses de licencia, que también son pocos, me parece, sí. El hombre tiene 3 días. Es una locura. Y eso es el patriarcado y el machismo que te está quitando a vos, varón, sí, tu derecho de estar 3 meses mínimo con tu hijo y tu mujer una vez que, sí, tuvieron al bebé. O mismo, viste, que antes se cometía terrible barbazada con respecto a la iniciación sexual de los niños, que los llevaban casi de prepo así a que puedan iniciarse sexualmente, que eso es una aberración total. Esa es otra, ¿no? Porque es como... Eso los marca para toda la vida. Es una violación aparte, porque si bien lo tenés que hacer vos, por ahí no lo querés hacer y lo tenés que hacer igual porque, sí, te obligan o porque quedás como un boludo... Sí. Bueno, qué bárbaro. Te obligan a usar el cuerpo de una mujer, a ser un delincuente más, ¿no? Porque, claro, digamos, algunas mujeres pueden gozar de sus derechos, pero otras no. El feminismo es un movimiento humanitario. Sí. Otra de las razones por las cuales el feminismo es necesario, para que todas tengamos la cultura que tengamos, que era lo que hablábamos un poco antes, podamos tener nuestros derechos. Sí. Los estereotipos de la feminidad son baches que encuentro a diario en el camino. Este no lo entiendo. A ver. Los estereotipos de la feminidad son baches que encuentro a diario en el en mi camino. Ah, de cómo ser, de cómo ser femenina. Claro. Claro, yo siempre fui machona para estos estereotipos. Claro. Sí, es verdad. Sí, a mí me han llegado a decir cada cosa. La pelota, y claro, trepaba en los baldíos. Bueno, claro, no hay nada más lindo que trepar en el baldío del barrio. Sí. Aparte te da una cosa de libertad. Ay, ¿viste? Sí, ese era fabuloso. Me incomodan las personas que llaman putas a las mujeres que ejercen libremente su sexualidad. Por eso es necesario el feminismo. Sí, aparte esto de putas, digo, además de denominar a las mujeres que ejercemos la sexualidad de una manera por ahí no convencional o permitida, o de igual manera que el hombre, si vos te manejas, sí, sexualmente como un varón, ya sos puta, claro, ¿no? Una cosa así. Pero además de eso, también esto de putas y honestas sirvió para dividir al género, para ponernos en contra unas de otras, sí, para que no podamos ver la fuerza que tenemos todas juntas. Sí. Entonces fue la manera que el patriarcado y el machismo, así con dos palabritas, mirá qué simple, y mirá el poder de la palabra, que estamos celebrando el Día del Periodista, sí, sí, el poder de la palabra, que poniendo en el diccionario putas son esto y honestas son esto, sí, dividieron al género en dos. Y enfrentaron a mujeres contra mujeres, las honestas y las putas. Sí. Por eso yo decía esta semana, venía hablando, yo esta vengo como, vengo, alguno que agarre todo lo que, todas las ideas que estoy tirando, porque son buenísimas, nada más, sí, que yo las tiro y no las desarrollo. Las palabras claves, Vani. Las palabras claves. Alguno que vaya haciendo todo lo que digo. Ya escuchamos el programa de nuevo, las dos, y armamos algo, ¿eh? Alguien accione. La necesidad de crear nuevos términos, sí, nuevos términos, nuevas definiciones para el diccionario de la Real Academia Española. Mujer tiene que tener otra definición y no la que tiene. Perra tiene que tener otra definición. Hay que crear nuevas definiciones, porque si decimos que hay palabras con las que ya no nos identificamos, como por ejemplo putas, sí, bueno, hay que buscar otra definición para putas. Escribámosla nosotras. Nosotras. Sí. Puta, dos puntos. Mujer libre en su sexualidad, que goza de la vida. ¿Qué sé es yo? Verdad. No sé. Lo que sea. Lo que sea. Pero que lo hagamos nosotras. Claro. A ese, ¿no? Otras definiciones. Otro punto de por qué el feminismo es necesario. Respeto profundamente el trabajo de las putas, dice Crisia Portorreal en su nota. Bueno, nosotros somos un país abolicionista, como decía acá Ricardo Prieto. Sí. Yo personalmente soy abolicionista. Respeto a las compañeras, pero no creo que la prostitución sea un trabajo. No, totalmente, yo pienso lo mismo. No creo que la prostitución se merece sea un trabajo. Otra cosa. Creo que, y volvemos a lo mismo, volvemos a lo cultural. Bueno, escúchame, volvamos a lo cultural y volvamos a esto de divide y triunfarás. Esto es así, claramente. Quienes empezaron a implementar la idea de que la prostitución era un trabajo digno fueron los mismos proxenetas, sí, que querían mantener el trabajo de las mujeres que los hacían vivir a ellos, de esos cuerpos, porque una mujer que se prostituye siempre tiene un proxeneta, y hablaba ayer Ricardo, mínimo son abusadas o ejercen la prostitución 15, 16 veces al día. Eso no está bueno para nadie, no, digamos. O sea, no es algo agradable con una persona que ni querés, ni conocés, ni tenés ganas, sucio, te guste o no te guste. La prostitución no es un trabajo. No. Trabajos son otras cosas. Lo que pasó fue que cuando empezó la lucha para la abolición de la prostitución, los mismos prosenetas empoderaban a las mujeres de este discurso de que la prostitución es un trabajo y vos tenés derecho a prostituirte porque en un día haces la plata que otras en un mes, y de esa manera lograron seguir dividiendo a las mujeres. Pero la idea de la prostitución como un trabajo, el trabajo más antiguo del mundo y qué sé yo, salió de los mismos prosenetas. Sí. Y hubo mujeres que lamentablemente se empoderaron de eso. Y sabemos que donde hay una mujer que ejerce la prostitución, aparte de tener un proseneta, hay un prostituyente que es el que paga para poder acceder, ¿no? Para que eso suceda. Colaborador absoluto y necesario completamente. Hombre que tiene dinero y tiene poder, y volvemos a lo mismo, al mismo tema, ¿no? Bueno, ¿por qué es necesario ser feminista? 17, se sigue diciendo que las mujeres no sabemos manejar, que somos malas para la ciencia, que somos incapaces de abordar ciertos temas en el arte y la literatura. Y esto tiene que ver con lo que hablábamos fuera de aire, Cari, también. Sí. Que nosotras comentábamos, dice, se dice que somos incapaces de abordar ciertos temas como el arte, la literatura, en las matemáticas, también decían que eran mejores los varones que las mujeres. Ahora, nosotros hablábamos fuera de aire con Cari de esto, ¿no? Pues somos mujeres que además estudiamos, vamos a la universidad, patatín, patatán. Y decíamos, claro, estas estadísticas que dicen que las mujeres somos incapaces de abordar ciertos temas como el arte, la literatura y las matemáticas, ¿de dónde salen? De los promedios de las escuelas, de los promedios de las universidades. Sí. Se hará una investigación donde dicen, bueno, los hombres tienen este promedio en matemáticas, las mujeres un promedio general de matemáticas está el promedio, entonces tienen mayor porcentaje los varones, bueno, son mejores en las matemáticas los varones que las mujeres. Perfecto, hasta ahí estamos todos de acuerdo, la matemática no miente. Sí. Si ellos tienen mayor porcentaje en determinadas ciencias es porque son mejores que nosotras en esas ciencias. ¿Es porque son mejores que nosotros en esas ciencias? La duda que... ¿De dónde sale esa nota? ¿Cómo se llega a esa primer nota de hombres y mujeres? ¿Es lo mismo la manera de poder transcurrir la carrera una mujer y un hombre? ¿Son los mismos tiempos de los que goza la mujer para estudiar y el varón para estudiar, para prepararse para una materia, para un parcial? Y ahí es donde encontramos, pues vamos a profundizar en la estadística y nos vamos a dar cuenta, como hablábamos con Cari, que si bien vemos que los compañeros varones en muchas materias se sacan más notas que nosotras, también vemos que esos compañeros, cuando llegan del trabajo, no tienen que ir a hacer los mandados y cocinar y dejar la comida lista antes de irse a la universidad. Uh-huh. Y todo ese tiempo lo pueden utilizar en estudiar. Claro. Entonces, ahí está el punto. No es que yo por ahí me saco un 7 y mi compañero un 10 porque él es más inteligente que yo. A mí la sociedad me obligó a que para que yo pueda estudiar, primero tenga que cumplir con mis obligaciones, que son trabajar, cuidar a mis hijos, salir a hacer los mandados y preparar la comida, y llevarlos y sacarlos del colegio. La ropa. El varón, y la ropa, papá. La vianda. El varón, para poder ir a estudiar, tiene que cumplir con las obligaciones que le da la sociedad, que son ir a trabajar. Sí. Te olvidaste ir a pagar los impuestos. Ponele. Ahí tardamos. Y hay otra cuestión, que ahora me estoy dando cuenta de lo que vos decís, es que faltan y se necesitarían más trabajadoras o trabajadores sociales para poder hacer investigaciones serias sobre la vida cotidiana, familiar y o de esa mujer y de ese hombre, porque ahí va a saltar inmediatamente esta cuestión. Yo en el último Encuentro Nacional de Mujeres, que fui al taller de mujer en el rol de pareja, todas dijeron que cada año, todas, coincidíamos en lo mismo, cada año terminan más cansadas el año y con más tareas por hacer. O sea, con más cosas que ellas se propusieron hacer ese año y que no los pudieron hacer. No lo pudieron lograr. Porque tuvieron que ocuparse de la casa y de la pareja. Entonces, de eso se hablaba, ¿no? De que los tiempos... No dan los tiempos. Bueno, acá dice Juan José Sánchez Gómez, es muy difícil concientizar hermanos, compañeros de trabajo, amigos, cuando vivimos en sociedades tan machistas y cuando se ven como hombres defendiendo estas posiciones. Los más idiotas te ven como un bicho raro o mariquita, dice. Incluso tengo un amigo que es cristiano, muy machista, único en su especie, y bueno, tratando de concientizar. Y lo que me alegra es que en la Biblia dice que el hombre es la cabeza de la familia. Y yo le pregunto, ¿y las madres solteras entonces son guarda silencio y cambia el tema? Dice. Bueno, si te vas a meter con lo que dice la Biblia. Sí, igualmente, la Biblia, bueno, yo la respeto mucho y todo, pero hay interpretaciones que son hechas solo por hombres. Sí, hombres. Está escrita por hombres. Y aparte, ¿no? Qué sé yo. Quizás me guardo mi. Quizás la, se decía Biblia, otra cosa y se fue interpretada. A ver, vamos a hacer. A ver, por favor. Ilustración. La Biblia es un flagio, es que se dice cuando uno copia algo, copia pega de el libro de los mormones o del, no me acuerdo de cuál, pero digamos, si vos te fijas la historia de las religiones, le cambiaron el nombre, en vez de Jesús se llama Mahoma, pero la historia es la misma, cuenta lo mismo. Está dividida en, por lo que yo tengo entendido, no soy estudiosa de la Biblia, no tengo. Pero no solo en esas dos, todas son, las religiones. Claro, son son escritos de diferentes hombres que vivieron en aquellos tiempos, pero que uno, por ejemplo, se dedicaba al comercio, otras actividades, y eso es lo que hace que cada uno de ellos tenga una visión diferente de ese tiempo. Eso es lo que yo tengo entendido. Está bien, pero para la Biblia cristiana, sí. Jesús nació el 25 de diciembre, para los otros Mahoma nació el 25 de diciembre, los dos tienen, por ejemplo, los judíos hablan de Espíritu Santo, claro, los dos tenían o 12 hermanos o 12 discípulos. Sí, hay, o sea, ver, hay cuestiones, se superponen y que no chamuyo, no quedan claras. Olvídate. Todo chamuyo. Vamos a escuchar Los Gardelitos, Nadie Cree en Mi Canción. Y después, miren, ay, no me acuerdo cómo se llama. Hay un documental que habla de las religiones que es muy bueno. Ah, mira. Ya me acuerdo. Escucha, Los Gardelitos. Che, ¿para quién era Los Gardelitos? Pará, que era para uno de los niños. Escuchá cómo suena, ¿eh? Ya arrancó. Para Luca. Luca, para vos, Los Gardelitos, sonando en Sin Careta. Mis padres esperan, pero seguís sin ver atrás. Sola de viento te anunciarás, sola entre el humo de la ciudad. Y aunque no veas el sol en ti yo voy a estar. Para hablarte de las cosas que verás. Corazón, siempre dan, dan, dan, regalada, dan, dan, dan, dan, oh, oh. estamos en Sin Careta. ¿Se tenía que venir la tanda ya otra vez? ¿Qué onda? ¿No? ¿O ya la puse? No sé. Bueno, estoy confundidísima. Ahí la gente que está por Facebook puede ir opinando un poco, ¿eh? Che, son las 8 ya. Ya son las 8. ¿Cómo pasó? Mirá qué rápido se nos pasó, ¿eh? Las 2 horitas acá chamullando. Sí. Increíble. Son las 8, vamos a terminar con esto y nos metemos a escuchar un poco lo que pasó anoche. Dale, las bandas, sí, y rock and roll. Menos mal que fui a ver la banda y traje material, porque hoy no teníamos banda en el piso, por lo menos rock and roll en vivo. En vivo, grabadito, pero de ayer. Che, 18, ¿por qué razones es necesario el feminismo? Sostengo que el sexo debe ser consensuado o no ser, dice. Y es verdad, es verdad. Hay quienes consideran que las mujeres son amas de casa, esposas, asistentes, hijas, madres, pero no personas. Por eso es necesario el feminismo. Y los hay, ¿eh? Lo escuchábamos, hablábamos de Ventura hace un rato. Sí. Que más o menos estamos en esa línea. 20, razón número 20. La violación es provocada por los violadores, no por las minifaldas, ni los escotes, ni las formas de caminar. Vos sabés que mucha gente, cuando se escucha en la... Cuando se escucha en televisión que no se agarraron una nena de 15 años a la noche. Sí. Dice, ¿cómo la madre la dejó salir a bailar? Yo tengo que poder dejar salir a bailar a mi hija a los 15 años sin que le pase nada. Ahí no es un tema de... Y es un poco esto también, ¿no? A veces lo llevamos, lo sacamos de la ropa... Y decimos, no, yo soy re feminista, sí, porque a mí no me importa, si tiene una pollera puede salir que nadie la tiene que mirar. Pero después te dices, bueno, vos también, fíjate, claro, a dónde va, a dónde la dejas ir, o a qué hora. Digo, uno tiene que tener la libertad de circular, no te digo a los 11 años, 12, pero a los 15 años una nena tiene que poder ir a bailar. Sí, sí. Yo salí a los 13 años a bailar. Sí, yo a los 14 empecé. ¿Y por qué no puede estar a los 13 años una nena... en un baile, o a los 14 o a los 15? ¿Por qué? Porque sos mala ya madre. ¿Ya no manejábamos sola? ¿Vos la dejaste ahí? Es bueno. Más, estamos retrasando también todo lo que tiene que ver con el crecimiento personal y la maduración de esa criatura. Porque la realidad es esa. Nosotros, yo me acuerdo, a los 11 ya tomábamos el colectivo, andábamos, íbamos, veníamos, si teníamos que ir a la biblioteca, íbamos, si teníamos que salir, salíamos. ¿Y ahora qué nos está pasando? Cada vez se retrasa más la adolescencia, cada vez no se juega en la calle, es verdad, no se juega en la calle, no se juega la vereda de tu casa, en la vereda, salir a jugar con los pibes del barrio, no, mucho virtual, todo virtual. El acoso callejero no es un reconocimiento público de mi belleza. Esa es lo que hablábamos antes, ¿no? Es como decir que un caramelo es rico solo con ver el envase. Claro. O sea, ¿y qué sabes? ¿Que soy linda? ¿Que soy linda? ¿Qué? Lindo culo, linda teta. O sea, me codificás porque no hablamos, no nada. Hablamos no de objetos. Considero que las amas de casa merecen un salario justo. El trabajo doméstico también es trabajo. Ahí sí estamos de acuerdo. Ese sí es trabajo, ¿eh? Y no se paga. Sí, no se paga. El Estado tendría que pagarnos. Y sí. Sí, ya que pagan algunas asignaciones y por gente que no trabaja, ¿no? Claro. Estaría bueno. El Estado tendría que pagarnos por limpiar nuestras casas. Porque además, limpiando mi casa, tengo limpio el barrio. Claro. 23. Considero que las prostitutas merecen un salario justo. El trabajo sexual también trabajo. Uno muy solicitado, dice. Bueno, yo acá no estoy de acuerdo. Pero hay una contradicción entre este punto y otro de más arriba, ¿eh? Yo no creo que no es un trabajo. Sea un trabajo, no. Bueno, pero es una, es una elección. ¿Dónde diferimos? Ella cree, hay mucha gente y muchas feministas que defienden la prostitución como un trabajo. Bueno, es respetable el pensamiento. A mí me parece que si hubiese otras posibilidades de trabajo, ninguna mujer elegiría vender su cuerpo. Totalmente. No es un trabajo, tener relaciones sexuales no es un trabajo, chicos. No. Ama de casa y prostituta merece reconocimiento social. Bueno, ahí es donde no estamos de acuerdo, es el mismo punto. 25. Me encantaría que los hombres que son amos de casa no fueran vistos como bichos raros. eso también, ahí estábamos en qué cosas el machismo también los hace a ellos mal, ¿no? 26, algunas personas prefieren hijas bonitas a hijas inteligentes. Es verdad eso también, ¿eh? 27, las escritoras feministas son una fuente inagotable de agudeza y placer estético, ¿eh? La lectura feminista, así que sí, es verdad, se celebra. Mira, el otro día yo, que hice el trabajo, hablábamos sobre el sobre los femicidios con un profesor filósofo que estaba haciendo yo un trabajo sobre el patriarcado, que lo pueden ver, y él me decía, pensar en los femicidios como cosas que se cortan en la cultura, ¿no? Por pensar en cuántos libros no vamos a leer porque esas mujeres no los van a poder escribir, cuántas canciones no se van a hacer, todo lo que se pierde con la muerte de una mujer, ¿no? No solamente esa persona, sino que culturalmente estamos perdiendo mucho en cada femicidio. Las escritoras feministas son una fuente inagotable de agudeza y placer estético. No tengo hijos, pero quiero un futuro digno para las hijas de mis amigas y para sus hijos también. Dice como otro punto de por qué es importante el feminismo. El 29, y con esto ya nos vamos terminando. Las mujeres transgéneros son mis amigas y el feminismo también defiende sus derechos. 30. Los hombres tienen derecho a mostrar sus sentimientos en público y a un montón de cosas más. Se me ocurren muchas otras razones, pero no quiero que esta sea un post interminable. Mejor compartan ustedes sus razones. Me dará gusto leerlas, y esto es de, la fuente es belilu.com y lo encontrás publicado en Toda Tú. Y ahora lo vamos a dejar para que ustedes lo puedan compartir también, leer y dejar, ¿por qué no?, sus propias razones de por qué el feminismo es importante y necesario en el mundo. Juan José Sánchez dice, eso sí, lo sé, tengo 2 meses en la casa sin trabajo y esto es para un sueldo de lujo, ser ama de casa, dice. Claro, ahora cuando quedó se dan cuenta. ¿Viste? Tomamos conciencia, vamos tomando conciencia. Bueno. Vamos a la tanda y volvemos y nos metemos con lo que pasó anoche. Qué bueno. No sé si quedó algo más ahí. Súper ansiosa. A ver, sí, decime. Solamente hablando de literatura, poesía, dentro de lo que es el Festival Internacional de Poesía de La Habana, hay un manifiesto por la paz en Colombia. Nobleza obliga, ya que, bueno, escribo también. Habla de que los poetas del mundo reunidos en el 12º Festival de Poesía de La Habana expresamos nuestra preocupación por el futuro de la paz en Colombia. Es una red en defensa de la humanidad. Habla de que han escuchado con asombro que uno de los candidatos a la presidencia ha afirmado que si gana la contienda electoral, su primer acto de gobierno sería suspender los diálogos que se llevan a cabo en La Habana entre el gobierno colombiano y la insurgencia. A la vez que respetamos, dice, profundamente la autodeterminación de los pueblos y de los gobiernos, manifestamos, todo este colectivo de poetas, nuestra preocupación porque estamos convencidos que la paz de Colombia es también la paz de la región. Por esa razón hacemos votos para que los diálogos de paz continúen por buen camino y que la solución esperada por el pueblo de Colombia y por toda la región sea política. Y bueno, abajo firman, dentro de lo que es el encuentro, varias figuras de la poesía, ¿no? Desde Manaf Badijian, que es de Irán, hasta Celeste Alba Iris de México, o Gloria Chabatal de Colombia, ¿sí? Es un manifiesto de poetas en la red en defensa de la humanidad. Bueno, y en Resistencia Chaco se está llevando a cabo el 8º Encuentro Nacional de Naciones y Pueblos Originarios. 7 y 8 ahora se está haciendo en este momento. Bueno. Así que un saludo a todos los compañeros y compañeras y celebramos. Para Rocco, en pie de la renga y volvemos con más Sin Careta. Qué temita te pediste, Rocco, ¿eh? De viejo nogal,

o por internet en smradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607. Todos los jueves de 18 a 20 horas. Estamos haciendo radio. 93.5 MHz. Una radio distinta. Estamos haciendo radio. Una radio distinta. 93.5 MHz. Sin careta. Nada que me quede por decirte, nada. Te cuento que recién hablábamos del Festival de los Poetas pronunciándose a favor de Cuba, ¿no? Con las palabras de este hombre que se postula. Te cuento una novedad. Con respecto, viste que nosotros estamos con el tema del Proyecto Cultural Sur. Hay una novedad para el Congreso Internacional en la Ciudad de México se va a celebrar. Es el sexto a nivel internacional, se va a dar en la Ciudad de México, como recién dije, a partir del 20 de octubre hasta el 25 de octubre del 2014 inclusive, ¿sí? Así que todos los interesados, los que puedan viajar para allí, sabemos que hay compañeros escritores que van a viajar, así que bueno, toda nuestra fuerza para que nos representen desde Argentina, ¿sí? Así que se pueden contactar con pc.sur.mexico@gmail.com, ¿sí? Así que bueno, todos los que puedan viajar, porque la verdad que cuesta mucho el viaje. Claro. Y bueno, pequeño detalle. Un pequeño detalle, pero bueno, si nos puede representar. Bueno, escúchame, para que te voy a poner lo nuevo de la escuela. Ay, a ver. Para que escuchen. Con ansias, a ver sí, que, cómo esto sonó. Esto no es en vivo, es del CD, lo nuevo. Ay, que sacó la escuela del desarrollo. Resistir es ganar. Nos vengan a escuela del desaprender, su historia no es muy diferente a la tuya. Son más, no son más, dicen ellos, no somos más que los pibes del barrio, los amigos del colegio, los hermanos del camino. La escuela del desaprender viene del norte argentino, sin saberlo, claro. Vayamos un poco para atrás en el tiempo, a principios de septiembre del año 1993. Allí en 1993, sin ningún conocimiento musical más que el que proporcionaban los viejos cassettes de Los Redondos y de Las Tardes de Esquinas en Valentín Alsina, los primos Diego Parola, batería, y Gastón Zanello, voz, junto a otros amigos, decidieron, un poco por casualidad y otro porque tenían que ser así, formar Exer, embrujados por el rock and roll. Y así, con la llegada de la vieja batería Mus, un parlante, unos cuantos cables espiral, un micrófono y un equipo de audio recontra viejo, presentando por el hijo de la kiosquera de enfrente, tocaron por primera vez el 21 de ese mismo mes en el colegio de Giribone, en Avellaneda, a las 9 de la mañana. Qué bueno. Ya nada sería igual, nada sería igual para la escuela del despertar, del desaprender. Si desde abajo se siente crecer este infierno, y ahora estoy con vos. Vas apilando panfletos, pintando paredes, mi amor. Días después, solo vos, la banda se separa. Diego junto a Chicho y Claudio forman Hada Violada, y Gastón batería junto a sus amigos Ezequiel, Calvano bajo, Pablo forman Eutanasia. Así siguieron su recorrido y en el año 2006, es un nuevo año, muy raro para todos. Gastón voz, Ezequiel en bajo y Diego en batería junto a Mario en guitarra empiezan a darle forma a la idea. Pero con muchas dificultades, a principios del 2007 se incorpora Gonzalo en guitarra y la banda se afianza mucho más. A mediados de ese mismo año, Mario se aleja por problemas personales y unas semanas después se incorpora Gustavo en guitarra y Damián en armónica, dando forma definitiva a la escuela del desaprender, tocando por primera vez en noviembre de ese mismo año. Y durante el 2008... nos damos el gusto, dicen los chicos, de tocar en varios lugares de Capital y Gran Buenos Aires. Durante esos shows la banda empieza a pisar los escenarios con mucha autoridad, arrancando así esta tercera parte, no de una banda, sino de la escuela del desaprender, que significa el vivir para cada uno de nosotros. El resto recién empieza, dicen los chicos. Y ayer lo fuimos a ver y los disfrutamos en vivo. Trajimos una pequeña entrevista y te la vamos a hacer escuchar con mucho gusto, o sea, con mucho placer. A ver qué decía en la escuela y después vamos a escuchar un vivo también de la escuela. Bueno, estamos con la escuela del desaprender, que están a punto de tocar. Estuvimos viendo un poco y filmando un poco la prueba de ensayo también ahí espiando. ¿Cómo andan? Bien, todo bien, ya acá, lo final de los preparativos. Y nada, ya está todo hecho, así que hay que esperar a ver qué pasa. Para la gente que no los conoció todavía, no los escuchó nunca, ¿cómo dirían que es la banda? ¿Cómo la presentarían? Y nosotros somos una banda de rock and roll, básicamente hacemos eso. Consideramos una banda muy sanguínea, que tratamos de dejar todo arriba del escenario. Power. Y bueno, y así, viste, sincero, dejamos lo que somos, lo ponemos ahí arriba. ¿Y para hoy qué tienen preparado? Y hoy vamos a tocar los dos discos enteros, vamos a preparar, a presentar un par de temas del próximo disco. Y eso, básicamente eso, tenemos unas bandas amigas que van a tocar antes. Y bueno, esperemos pasarla bien. Estaba escuchando ahí en la previa que están viniendo los micros de todos lados, parece. Sí, la verdad que es una fecha donde por primera vez se sacaron un montón de micro del oeste, pasan sus petos, Alaska, San Justo, Viñero, Bueno, y ahora lo que vamos a ver arriba del escenario, si se tienen que presentar ustedes mismos, ¿qué? ¿Qué vamos a ver? Y un poco lo que te decía antes, vas a ver un show de rock and roll, desde que empieza hasta que termina, va a estar ahí a flor de piel, mucha, mucha adrenalina. Esperemos que la gente lo viva así, normalmente el público nos acompaña, así que se ve un show muy potente y bueno, nosotros vamos a dar lo mejor que tenemos hoy. Estás desde temprano ensayando. Sí, esta fecha la venimos preparando ya hace 2 meses, laburando sin parar, así que ya está, más lo podemos hacer. Así que bueno, vamos a disfrutarla. A disfrutarlo, vamos a ver qué pasa. Muchas gracias. No, por favor. careta. Seguimos más Sin Careta por FM La Mosca. Estás escuchando el vivo, lo que pasaba ayer en el Val Cultura Sur, que había de todo. Qué bueno. Es un lugar hermoso, la verdad. Nos atendieron muy bien, le agradecemos mucho a la banda, a tanto la Escuela del Desaprender como Better House, que nos recibieron muy bien. Y así sonaba la escuela en vivo ayer en Cultura del Sur. No sabés lo que son los videos, acá los estamos viendo con... Sí, muy bueno. Muy buena imagen, muy buen sonido. Bueno, el sonido lo que se puede, gente, porque, bueno, es de la cámara, ¿no? Sí, pero suena muy bien, ¿eh? Pero suenan todos los instrumentos, sí. Zafa, zafa. Bueno, vamos ahora con Better House. También hicimos entrevista. Che, chicos, está sin editar por radio porque no tuve tiempo. ¿Vieron cómo es no, esta cosa? Pero bueno, ¿qué va a ser? Bueno. Pará. Lo importante es participar. Totalmente. Y poder sacarlos hoy. Estuve editando las fotos, por eso no pude editar mucho los audios, pero bueno, los quiero compartir para que la gente que estuvo ahí lo pueda escuchar. Westerhaus en vivo, ayer, entrevista, decía esto. Hola, soy Matías Picasso, cantante de Westerhaus. Acá estamos con los chicos en Cultura del Sur. Vamos a tocar con bandas amigas y todo de la zona sur, de Lanús, donde somos nosotros, para después aprender y tocar. Empecé con la banda, la guitarra. Bueno, yo soy Lau. Está bien, toco el bajo. Burly, guitarra. Soy Pablito, me toca la batería. ¿Cuántos años tiene la banda? ¿Desde cuándo arrancaron y de qué suenan son para la gente que nos ve por YouTube? La banda cumplió 8 años en un mes, el 4 de, del 5 del 14. Tenemos un disco editado. ¿Por qué? Vamos a sentar a la gente. Es arranco, boludo, no paga. ¿Y vamos a...? Bueno, y para hoy, esta noche, ¿qué esperan? Una buena convocatoria, sonar muy bien porque hay un sonido bárbaro, está muy bueno el escenario, el lugar se hizo mucha difusión y bueno, esperamos que sea una fiesta como siempre. A la gente que no escuchó la banda, hay que recomendarla como, ¿por qué tiene que escuchar la banda? Por el mensaje que da la banda, la energía que tenemos en vivo, cómo suena ajustada la banda y nada, la impronta que tenemos. Bueno, ahora los vamos a escuchar en vivo. ¿Y dónde los encuentra la gente después en la web si los quiere ubicar? www.betelgeusrock.com.ar. Y ahí está el disco para que se lo descarguen. Están los links para ir a Facebook y todo. Así que ahí en la página está todo. ¿De qué habla Betelger en las letras? Y habla un poco de desamores, en el primer disco por lo menos. Desamores, un poco de energía, de ir tras el sueño, perseguir lo que uno quiere, siempre peleando. Y bueno, eso, y de ahora en más, las ideas que tenemos para el segundo disco es también seguir con la misma gama, un poquito más oscuro, pero siempre con el mismo mensaje, que es ir por el sueño. Bueno, ahora la gente que está viendo los va a ver en vivo, ya inmediatamente los va a escuchar tocar. ¿Qué le dicen? ¿Cómo se presenten? Sean ustedes mismos. Yo soy Matías. No, eso. el vivo, ya. Ahora la gente que está viendo por la web, al toque los va a ver tocar en vivo. Y lo que vas a ver va a ser amor por la música. Nacimos para hacer esto. Y si venimos acá a tocar a Temperley y cargamos equipos y armamos el escenario, nos bancamos la prueba de sonido, muchas veces la forreada de los que organizan, simplemente para poder difundir la música que hacemos nosotros, que muchas veces surge de, te levantás, agarrás la guitarrita y tratás de hacer un tema, y está buenísimo cuando vos ves que esa canción que a vos se te ocurrió, o ese estribillo que a vos te sugirió una situación en tu vida, lo ves cantar en alguien que por ahí no se parece a vos, pero se siente identificado con lo que vos estás haciendo. Y yo creo que eso es la finalidad de la música. Más allá de vivir de esto o tocar la guitarra para ganar minas, que es lo que uno empieza haciendo cuando tiene 15 años. Yo a esta altura del partido soy consciente de que no hay otra forma de vivir sino haciendo lo que uno ama. Y lo que nosotros amamos es hacer lo que hacemos. Y Betelgeuse es una demostración de amor por la música. No es algo cursi, sino la energía que hay arriba es puro amor hacia lo que hacemos. Bueno, y suena así. Claro, y suena. Thank you. disfrutamos de esta fiesta de rock del sur. Por primera vez las tres bandas juntas en la luz. Nos juntamos para hacer esta gran noche de rock. Con casa, la escuela de desaprender. Qué bueno, banda. Con qué lindo, no sabes qué linda noche la de ayer, la verdad. Increíble, la pasé re bien. Un ambiente precioso, gente conocida me encontré en el lugar, así que buena onda. Estaba ahí Cacho Fez, como te dije, de Artillería Pesada, programa metalero de FM La Mosca que sale los jueves. Qué bueno. Y la verdad que bien porque además me dejaron hacer las entrevistas con las bandas, me trataron como prensa, ¿vio? Con respeto. Qué bueno. sin demasiado lujo, pero con el respeto que una se merece, me parece, ¿no? Cuando va a cubrir, sí. Que no siempre se recibe, ¿eh? Porque muchas veces estoy con la mochila y la campera puesta toda la noche, sí. Filmando, y la verdad que... Pero nobleza obliga. Hay que agradecer mucho a la gente de la banda, a la persona de prensa, que no me acuerdo cómo se llamaba, de la Escuela del Despertar, que fue el que nos permitió... Del desaprender. Creo que tengo que despertar yo, ¿no? Algo pasa conmigo. No, pero no es casual que no, esté hablando de despertar todo el tiempo y de despertar. Bueno, pero el desaprender también tiene que ver con el despertar. También, es verdad. Algo tiene que ver. Porque a mí también me suena despertar, es como que. Sí, desaprender. Sí. Algo desaprender, tan necesario. Sí. Bueno, nos estamos yendo, ya nos queda media hora. Media horita. Nada más. Así que todos los que quieran pedir un tema o lo que sea, este es el momento. Nos quedaba todavía... Le mandamos un saludo a Magda, que nos está mandando... ¡Saludos, Magda! Que está esperando al gasista y no puede llegar, ¿eh? Iba a venir, aunque sea tarde, pero venía, y al final el gasista que no le llega, che... Y no puede estar viniendo. Y que me iba a traer las flores de Bat. ¡Ah! Oh. Que tanto necesito, que eran para estudiar. Buenas noticias, los redonditos de ricota para Yamila. Thank you. Bueno. Che, como sabés, teníamos que ir a la tanda. Vamos a la tanda entonces. Vamos. 93.5 MHz. Una radio distinta. Estamos haciendo radio. Una radio distinta. 93.5 MHz. Los miércoles a las 20:30 y los viernes a las 23, escucha Vecinos Enrocados por FM La Mosca 93.5 con lo mejor del rock under. Y no tanto. Ni con los multimedios ni con los multidueños. Sembradores de viento. Porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escucha Sembradores de Vientos. Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607. Todos los jueves de 18 a 20 horas. Estamos haciendo radio. 93.5 MHz. Una radio distinta. Estamos haciendo radio. Una radio distinta. 93.5 MHz. Sin careta. Nada que me quede por decirte, nada. Nada que me quiera hacer ceder, nada. Lo que estás escuchando es la gente de La Rolinga, que fue quien nos hizo el tema de Sin Careta. Fuera de este mundo. Que además está y lo incorporó a su último CD, Déjalo Venir. Y que va a estar tocando junto a la gente de Vagantes Nocturnos, La Rolinga, este 20 de junio, Día de la Bandera, Día de la Bandera y Rock and Roll. El 20 de junio, Vagantes Nocturnos y La Rolinga, juntos otra vez, en Bar Cultura Los Indios, en Chivilcoy, San Martín 32, desde las 22 horas y toda la noche. Si querés venir con nosotros, dice la gente de La Rolinga, tenés que mandar un mensaje privado y te decimos cómo hacer para tener tu entrada y viaje a precio popular, 50 P, salida de San Telmo y Almagro a la tarde del mismo 20 del 6. Fiesta Patria, los esperamos, La Rolinga y Vagantes Nocturnos. Ahí vamos a estar, junto con La Rolinga y Vagantes. Nos vamos, nos subimos al micro rolinguero y nos vamos para Chivilcoy. 20 de diciembre y a la bandera. Bueno, por otro lado, el Centro Cultural Jacinto Oviedo invita a la presentación del nuevo libro de Beatriz Villar. Son El Fuego de la Historia. Presenta Lucía Medina, artista invitado Lucí de la Valle. Esto va a ser el viernes 11 de julio a las 18:30 horas en Riobamba 434, en Capital Federal. Qué bueno. La primera presentación del libro en Capital Federal y despedida de mis amigos antes de mi primer viaje noroeste argentino. Vengan a tirarme buena onda, dice Beatriz, que me voy solita con las valijas cargadas de sueños. Gracias al doctor Carlos Oviedo y a todo su espacio por brindarme una vez más las puertas de su centro cultural, por su amistad solidaria, solidaridad efectiva y concreta que me enaltece y honra. Dice Beatriz Villar, así que ya sabés, el viernes 11 de julio, 18:30 horas, Riobamba 434. Son el fuego de la historia. Son el fuego de la historia, el libro de Beatriz Villar, que le agradecemos mucho que nos mantenga y nos diga y nos informe de todas sus cosas. Y además que me está dando la posibilidad de escribir algunos contextos históricos para sus libros, así que le agradezco muchísimo. Qué bueno. Muchísimo, muchísimo. Me tengo que poner las pilas y leer primero. Primero hay que leer para después poder escribir. 7 de febrero. Perdón, cualquier cosa dije. El lunes 9 de junio del 2014 se va a hacer el séptimo foro sobre violencia mediática de género en la Universidad Nacional de Avellaneda, y la Red PAR, Periodistas de Argentinas en Red por una Comunicación No Sexista, tienen el agrado de invitarlos, invitarlas al séptimo foro sobre violencia mediática de género, que se realizará el 9 de junio en la UNDAV, en el marco del festejo del Día de los Periodistas. Inscripciones en la Secretaría de Extensión Universitaria, al teléfono 4229-2446 o al mail extensión@undav.edu.ar. 18 horas en el espacio de la Plaza Seca, cito en España, 350 en Avellaneda, mi universidad, la mejor universidad. Para agendar. Ahí está. Y después, acá me dejó en mi, ¿cómo se llama? En mi Facebook, el Facebook de Vanina, en mi Facebook personal, Vanina Montes, para los que quieran sumarse. Bueno, solo para, no, bueno, no se sumen. Si me conocen, súmense, y si no, no, porque es más personal el, sí, de Vanina Montes. Ronnie Chelo desde Bahía Blanca nos deja una poesía, Ronnie Locura, su nueva página, que ahora te la vamos a dejar para que vos te sumes a la página de Ronnie, Ronnie Locuras. Escribe muchas lindas poesías, Ronnie, y nos dejó una, ¿la compartimos? ¿Te parece? Sí, me encanta. A ver, vamos a compartir. Se llama Hoy. Hoy sentí que nuevas fuerzas llegaban. Hoy me dije, dejo mi futuro en tus manos. Hoy renació la esperanza. Hoy no tengo a mi lado y conservo todos los recuerdos. Hoy no te tengo a mi lado y conservo todos los recuerdos. No pienses que nado en amargura. Siénteme que en ese caos de la vida he logrado obtener lo mejor de tu enseñanza. La sabiduría interna ha sido contagiosa. Planeo en este nuevo rumbo de mi vida, consciente de todas mis limitaciones, aprendí que no soy omnipotente. Y si bien mi locura te enternece, no siempre es beneficiosa para todos los que me rodean. A veces debo admitir, solo a veces, intento girar abruptamente y volver a comportarme locamente. Más me puede la cordura momentánea para poder saborear el equilibrio constante de mi mente. Qué lindo. Ronnie, toma para vos. ¿Cómo escribe? Ahora. Qué lindo escribe. Te vamos a dejar la página, que es Ronnie Locuras, para que puedas sumarla a tu página. Yo tengo poesía mía también. Que te sí, puedo leer. Sí, sabemos, sí. Una que está hice, buena, a ver. A ver, la última que hice. Es linda la poesía, ¿eh? Es linda. Es linda la poesía. Es linda escribirla también y es linda. Es vivir. Una caricia al alma. A mí me gusta mucho la poesía. Ah, mirá, esto que puse de portada que me pareció buenísimo. Dice: llega un momento en que es necesario abandonar las ropas usadas que ya tienen la forma de nuestro cuerpo y olvidar los caminos que nos llevan siempre a los mismos lugares. Es el momento de la travesía, y si no osamos emprenderlas, nos habremos quedado para siempre al margen de nosotros mismos. ¡Qué muy, frase! Muy cierto, muy cierto. Es hermosa, la puse para de portada porque me pareció... Pará, acá muy está. Muy cierta, tal cual. Poesías y otras hierbas, de Vanina Montes. La última, ¿leemos? Sí. No tiene, mis poesías no suelen tener nombres. Ah. No sé por qué, no les pongo nombres. Después nacerán los nombres. Sí. En algún momento. Y bueno, algún nombre que te llame a esas letras que compusiste. Sí, no sé. ¿No? Otra vida más en la que nos encontramos y otra vez que nos perdemos. Tan segura estoy de que eras vos como de que no seremos más nosotros en este ciclo. Puedo sentir lo difícil que fue volver a encontrarte, el dolor de los siglos de búsqueda y espera. No fueron en vano, disfruté cada beso, cada abrazo, como antaño. Pude volverte a sentir y me pude volver a sentir. Me quedo con eso, que es solo mío, que es solo tuyo, que es solo nuestro. Y en esta y en todas las vidas. ¡Qué lindo! ¡Hermoso! Esa es mía, bueno, ahí está, un poco de poesía. Si vos escribiste poesía, mándanos la poesía y la compartimos. Sí, la compartimos. Porque está buena. Y esta semana escribí otra, que se llama... Todas estas las escribí esta semana, estoy como... ¿Viste? Se llama Madurar. Y ¿sabés qué? Esa sí le puse nombre, porque caía de maduro el nombre. Me paró en el colegio. Me paró en la facultad una compañera en el pasillo y me dijo, che, qué linda poesía que escribiste. Sí. Y no sé, fue agradable porque nunca sucedió, ¿no? Que alguien haya leído algo tuyo y se haya sentido identificada. Me dijo que el final no le gustaba mucho porque era muy, muy medio pesimista, pero bueno. Y bueno, pero... ¿Qué va a ser? Salió así. Los finales van a ser ideales. Escucha, salió así. Si alguna banda le quiere poner música a alguna de mis poesías, yo... Estaría fabuloso. Muy bueno armar un libro. Fabuloso. De poesías contadas. Esto salió en la terraza de mi casa tomando un matecito al sol y lo escribí como un estado de Facebook. Y después dije, es poesía. Sí. Más que estado, es poesía. Madurar, ¿te la leo? Está dale, sí. Así hacemos tiempito que todavía nos queda. Bueno, este día era para poder poner nuestras producciones, ¿viste? Porque siempre hay muchos invitados, mucha gente y uno no puede mostrar. Volcar, Madurar se llama esta, a ver qué les parece. A ver. Me pueden dejar comentarios de las poesías. Sí, ¿no? A ver si me dejan algún comentario. Está muy buena porque está muy buena. A mí me gustó porque le puse una foto mía de chiquitita y de grande. Y como que me da ternurita. Sí. Mirá, y me comentó Beatriz Villar, ahora vamos a comentar. Bueno, madurar se llama. Necesito madurar de una vez por todas. Ser adulta con todas las letras. Saber olvidar. Aceptar que el amor no es eterno, que a las promesas, los sueños y las ilusiones compartidas se las lleva el viento. O que sencillamente no era amor. Y si esto no es amor, entonces ¿qué es el amor? Necesito crecer. Comportarme como una mujer que sabe perder. Pero, ¿qué es saber perder? ¿Olvidar calladita la boca? ¿No expresar el dolor, la traición y la injusticia de haber recibido mentiras piadosas que le dicen? Cobardías y traiciones pelotudas, donde podría haber habido verdades y contenciones. Aún en la pérdida, aún cuando dejas de amar, se puede ser buena gente. Pero es claro, tengo que madurar, crecer, aceptar y seguir adelante, callando mis voces que te extrañan y te recuerdan a cada paso. Tengo que crecer, olvidar y seguir como si tu amor jamás me hubiera rozado. Quedarme con la lección y olvidar el amor, borrar tus promesas y las mías. Hay que madurar hasta llegar a ser una insensible como tantos. Y tantas. Qué lindo, un aplauso. Sí, se merece, ¿no? Un aplauso. Y acá Beatriz dice, la maduración. Escuchá porque es re lindo lo que me puso Beatriz. La maduración. El doloroso crecimiento es sinónimo de humildad. Como la espiga de trigo maduro que se inclina en señal de reverencia. La espiga verde es altanera, erguida, pero arrogante. Tal cual. Me hizo pensar, Beatriz, ¿eh? Espero que a vos también te haga pensar todo lo que estamos leyendo. Sí. Che, bueno, perdón por este yoyoísmo, narcisismo, no, de leer mis propias poesías. Está bueno porque replica en los otros oyentes. Y... Me parece que esta última tenía como un poco de que ver también con lo que veníamos hablando, ¿no? Esto de y que los finales ciclos, pueden ser madurar, buenos también. No tiene uno puede... Puede ser buena gente aún en el final. Y saber despedirse con honradez. Pensá que la poesía es un lugar, un espacio condensado. O sea, se escribe lo más suprimido posible, pero también te deja para pensar y te deja finales abiertos, aunque quizás parezca que el final no sea tan positivo. Son ciclos que hay que cerrar. Madurar, transitar, transmutar y seguir evolucionando. Qué locura, ¿eh? Sí. Qué locura la vida. Che, nos estamos yendo. ¿Alguien quiere pedir un último tema? Que no tenemos tiempo para un tema y volver. Raúl Gulacio, que fue al recital ayer, dice que llegó joya, que está todo bien y que estaba paseando en San Telmo. Viste, ya no nos escucha más. Ahora se va, se va a pasear a San Telmo ahora los domingos, el loco. Bueno, les recordamos sábado 28 de junio, Tu Vieja Rock. Lomas del Mirador. Se están yendo todos los chicos como muy lejos. Tenemos un anuncio que seguramente en los próximos domingos va a estar Ermitaños con nosotros. Ah, muy bien. Gente de cercana, de amiga de Avellaneda. Bien, los esperamos entonces. Para el domingo que viene no tenemos banda, así que si alguna banda así quiere venir a tocar, no sé si Ermitaños o quién, los esperamos. Nos estamos yendo, che. Nos queda un tema. ¿Qué podemos escuchar? ¿Tenés que escuchar algo, Cari? A ver qué podemos escuchar. A ver qué podemos... ¿Alguno que tengas de las bandas? ¿Que vinieron? Sí. A ver, vamos a ver. Ah, me parece a ver qué tenemos por acá. Pará, a ver, vamos a ver. Tu vieja. Vamos a escuchar uno de tu vieja, que estábamos diciendo que toca. Es que fueron tantas bandas que pasaron. Dale, que... uno de tu vieja, Decisiones, que me re gustó, y hablando de todo un poco, me parece que las decisiones que tomamos son importantes. Sí. Bueno, bueno, ya nos vamos, ¿eh? Son y 24, nos estamos mirá, yendo. Son y 24. Che, Independiente y Huracán. No, perdón, cualquiera. Duelo de opuestos. Un Huracán en alza intentará aprovecharse de un rojo desconcertado. Independiente tiene todo listo, tenía todo listo para el festejo, pero no logró quebrar a Patronato y vio obligado a dirimir con el Globo el último ascenso. Los de Parque Patricio lograron remontar un torneo que comenzó complicado. El miércoles de a las 15 en el Estadio Único de La Plata, Independiente y Huracán jugarán su partido más importante de la temporada, el que definirá cuál ascenderá a Primera División y cuál penará un campeonato más en la segunda categoría del fútbol. Así que el siguen miércoles, sufriendo los rojos. El miércoles va a estar heavy en La Plata, sí. Lindo partidito, sí, ahí, sí. El que gana sube, así que sí. Bien, complicado. Heavy. Bueno, por otro lado, Tribunales se prepara para recibir a Boudou, las noticias ahora de tapa. Los jugadores de Independiente fueron amenazados por barras. Martín Izurralde reconoció que el gobierno es el primer responsable en lo de Mirta. Bueno, pues esto estoy leyendo Infobae, Les digo una cosa, porque sepan que estoy leyendo. Vamos a Telan ahora, a ver, vamos a ver la diferencia. Infobae es vudú. A ver, Telan, ¿qué tiene de tapa? A ver. Infobae, todo vudú, lo espera tribunal, y acá ni aparece en Telan vudú. Legisladores viajan para respaldar al país en la causa contra Fondo Buitres, Francisco reunió a Pérez y a Abbas en una histórica oración por la paz. De Filippi no pierde las esperanzas. Seguimos teniendo posibilidades, dicen Independiente. Acá ni figura vudú, Alberto Wiener marcó la necesidad de un nuevo código procesal y dijo que el actual es ineficaz y lento. Maradona denunció a la FIFA por coimas en la asignación de Qatar como sede mundialista en 2022. Mirá vos, esa va a resonar, Sí. YPF alcanzó una producción operada récord en Vaca Muerta. Bueno, todo así. Capitanich y Uribarri participaron en el consejo de JP en Chaco. Activan el protocolo de seguridad en cataratas por la crecida del río. Bueno. Bueno, tenemos una propuesta, ya después de tanta pálida, una propuesta linda. A ver. Nos propone la Asociación Italiana Guillermo Marconi, en su 50 aniversario, una noche diferente, con cena, baile y karaoke. Los esperamos el día viernes 13 de junio a las 21 horas, viernes 13 de junio a las 21 horas, en Pasaje Los Andes 5844 para festejar el Día del Padre. Así que ¿cuándo es? El 13 de junio, viernes 13 de junio. ¿Vos vas a ir? Y ojalá que pueda. Hay karaoke, que... me gusta. Sí, karaoke. Está bueno. Canto muy mal, pero está bueno porque todos queremos ser cantantes. Claro. Todos quisimos ser cantante alguna vez. Sí. Bueno, me avisas si vas, voy. Dale. Y cantamos unos temas de rock and roll en el karaoke. Dale. Ay, me muero. Bueno, nos vamos, bueno. Cari. Te agradezco mucho la voz que te quedaste hasta el final. Gracias a vos. Gracias por seguir vos. Me rezafaste porque si no estaba sola acá 3 horas y media, que igual la piloteo, pero viste, no es lo mismo. Pero igual salió un programón. Sí, toda la info que trajiste de ayer. Pudimos chusmear un montón, dialogar, comenzar y conversar. Y cosas que por ahí a veces en los programas donde hay invitados y todo tampoco se puede profundizar tanto, estar hasta tan reflexionamos relajado. Y analizamos. Da para escribir un par de libros. Impresionante, impresionante. Bueno, nos vamos. Hasta el domingo que viene, Día del Padre. El domingo que viene ya me veo sola acá también como una perra. El domingo que viene, yo. Escucha. Estamos a mitad de año. Increíble. Ay, ya están todos los finales, parciales y demás yerbas. Desastre. La cabeza no me da más, gente. Bueno, nos vamos. Hasta el domingo que viene, Día del Padre. Si alguna banda quiere venir, se comunica en la semana. Ermitaño, seguro que uno de estos domingos ya está acá, ¿eh? Dale. Así que ya nos mandaron por mensajito. Espero que las compañeras me acompañen el domingo que viene. Y si no, qué sé yo. Yo vengo igual, porque como mi papá está muerto, estoy separada, así que el Día del Padre es una cagada para mí. Claro, porque si se te muere tu viejo, sí. El Día del Padre cambia cuando tenés los pibes y le festejás a tu marido, digamos. Claro. Entonces cambia la onda. Pero a los sí. que están como yo, que no tienen ni marido ni padre, arriba los corazones, ¿eh? No pasa nada. Sí, no, obvio. A las 6 de la tarde ponen Sin Careta y nos hacemos compañía, nos sí. cagamos de risa y ya. Ya está. Un domingo y una hora ideal. Dale, como todos los porque domingos. Porque para hay gente que estas fechas, viste, son complicadas. Sí, y los domingos a esta hora también. Los domingos ahí. Son jodidos. Bueno, pero ya pasó. Ya está. Ya está, ya no es más está. Domingo. Ya, no tenemos, ya tenemos que pensar en el mañana, que nos tenemos que preparar. Ya y... está, y la pasamos re bien. Re muchas bien. Gracias a todos los que estuvieron del otro lado, a todos los que estuvieron escuchando. Gracias por el apoyo. Sí, gracias por la buena onda. Gracias, Cari. No, gracias a vos, Vani. Nos vemos el domingo que viene. Nos vemos el domingo que viene. Buena vida, poesía, lucha. Y rock and roll. Y feminismo, que me olvidé. Buena vida, poesía, ah, sí. lucha, feminismo y rock and roll. Y nada, buena vida. Che, a pasarla bien y a no quedarse con las cosas que nos traen mala... Bloquea a tu ex del Facebook. Te lo digo, así. La que está ahí enroscadísima con el ex, bloquéelo. Mensaje... Es lo mejor que clave, puedes hacer. Te cambia la vida. Porque si no entras, viste que somos... Sí, somos, sí. Somos jodidos. Queremos saber qué pasa, dónde está, qué está haciendo... Y lees cualquier pelotudez y te hace cualquier... Y estás enganchada, en definitiva quedás enganchada con el pasado. Yo ya lo había bloqueado y lo desbloqueé. ¿Y qué pasó? Ah. No, porque después me tenté y lo desbloqueé. Claro. Pero ahora me dijo una amiga, dejate de joder. Sí, ya está. Ya, por Dios. El enganche es con el presente hacia el futuro. Ya fue, listo. Que haga su vida, que sea feliz, que Dios lo acompañe, lo ayude, que todos y todas estemos bien. Buena vida para él, para sí. su nueva vida y lo que venga y emprenda. Y buena vida para mí vos. También. Así que nada, te bloqueé no por mala onda, no porque nada, te bloqueé porque soy una tarada que estoy viendo tu Facebook y no da. Nada. Así que nada, a emprender nuevas travesías, como sí. decíamos por ahí. La vida es una sola y hay que vivirla. Y el que no quiere compartirla con nosotras o con nosotros está en todo su derecho, gente. Así que dar vuelta a la página y seguir para adelante. Pa' adelante. Chau, buena vida, poesía, lucha, feminismo, rock and roll, risa, juegos y demás. Nos vamos. Callaron sin poder hablar. Cuánta gloria que quisimos alcanzar. La victoria nunca parece llegar. Y esa noche cuando te sentí solo y no podés más, juntando tristeza miras al cielo sin preguntar. Cuántos cachivaches bailan sin saber soñar. Cuántos giles corren sin saber caminar. Sobre lo que hablan y hablan solo por hablar. Te fumas un fino y empiezan a comentar. Y esa noche cuando te sentí solo y no podés más, juntando tristeza miras al cielo y sin preguntar. Solo con escuchar tu voz vuelvo a levantarme yo. Cuánto rock and roll es, cuánta noche más, cuánto show en vivo me espera. Sentí solo y no podés más, juntando tristeza miras al cielo y sin preguntar. Solo con escuchar tu voz vuelvo a levantarme yo. esta noche en paz. Cuánto show en vivo me esperará. Sin careta.